¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Estamos ahora sí por M1380 también para la gran transmisión de Racing Gimnasia. Cuando se escucha la gente de Racing, impresionante lo que va a ser el recibimiento. Muchísima gente acá en el Coliseo de Avellaneda, cilindro mágico, como lo quieran llamar, ¿eh? Está por aparecer la academia, se encienden las lucecitas, ¿no?, de los celulares, ya está por aparecer Racing, todas las banderas todas, toda la formación está confirmada de un equipo y de otro. Así que está por aparecer Racing. El ambiente, ¿se escucha bien el ambiente de fondo, Ramírez? El ambiente de fondo se escucha bien, lo que no se escucha bien es su micrófono, que se lo voy a estar cambiando ahora. Se va, cambio en el primer equipo. Pero bueno, se escucha todo perfecto, tenemos a la gente. No debería de ponerla demasiado fuerte porque si no nos va a tapar. Pero bueno, estamos acá ya a punto de que salgan los equipos. ¿Vale? ¿Tenemos las formaciones cuando quieran? Tenemos las formaciones. ¿Puedo decirle a Racing? Por supuesto, usted es el que manda, ¿eh? No, bueno. No, está despedido, Margolito. No, Santi, no. Bueno, la academia sale de la siguiente manera. El Tino Saja con el 1. Gastón Díaz, la 24. Luciano Lolo, la 6. Nico Sánchez con el 2. Leandro Grimi con la número 3. Tito Noir con el 16. Pancho Cerro, el 18. Luria Huel con el 11. Marquitos Acuña, el Camotito Acuña con el 17. Arriba Gustavo del Gol Bou con el 7 y Diego Alberto Milito, hay uno solo, con la 22. En el banco, Nelson Ibáñez, Iván Pichut, Jonathan Cabral. Bueno, ahí alguien lo dice de esa manera. Jonathan Cabral, Germán Boboril, Este Videla, Washington Camacho al final en el banco y Mariano Pavón, el tanque, con la 33. Técnico Diego Coca. Muy bien, vamos con la formación. Vamos con Simonetti con la formación de Gimnasia de Grima de la Plata. El Oba con Nicolás Navarro, Silvio Bonifacio, Osvaldo Bartosini, Omar Pouso, Facundo Leja, que es el capitán, Fabián Rinaudo, Nacho Fernández, Javier Mendoza, Antonio Medina, Marcelo Contreras y Maximiliano Mesa. Y sobre todo, si no me equivoco, vuelve hoy. Me gusta hoy. Si no juega la semana, me gusta hoy. Aparece Racing en la cancha. Qué linda camiseta, qué lindo pantaloncito, qué lindo todo, qué lindo que Racing. Aplaudido, ovacionado, sale el equipo, la número uno como siempre, gran recibimiento, allá está Racing en la cancha, ya vienen hacia nuestro lugar, cabina 5 como siempre, de Racing Sport, para el Chata KD, para la Super Sport, para la Premium Classic, para la M1650 Antares, por todos lados, ¿eh? Pero en este momento, por M1380 para todo el mundo, estamos acá para Racing Gimnasia, impresionante, ¿eh? Escuchá. La cadera, ya está el campeón en la cancha, ya está todo dado para que comience el partido, ya está Gimnasia en el campo de juego también con los reporteros gráficos. Y vamos con el comentario previo ahora de Santiago Ramírez para Racing Sport, para el Chata KD. Santi Ramírez. Bueno, Gimnasia tiene, por supuesto, en su once inicial muchos cambios, pero aún así tiene una idea de juego que Troglio le ha dado desde hace mucho tiempo a este equipo, una impronta. Troglio no ha ascendido con este equipo hace ya 2 años, sino que lo ha mantenido y siempre, pero siempre apuesta más o menos a lo mismo, sin importar los intérpretes adentro de la cancha. Tiene muy buenos jugadores con buen pie, como Medina, como Mesa, como Contreras y como Nacho Fernández, por supuesto. Con un Rinaudo que vuelve y puede darle mucho en el centro del campo. Racing tiene que salir a ofrecer justamente un juego, no necesariamente vistoso, pero sí efectivo. Si Racing hoy no es efectivo, no se va a poder llevar los 3 puntos, porque Gimnasia no suele irse demasiado en el fondo y no sé si Racing, en este Racing actual, que le cuesta un poquito a la hora de armar el fútbol, armar el juego, va a contar con muchas ocasiones para abrir el marcador. Lo necesitará entonces esa efectividad que viene teniendo. Lo tiene un Minito, por supuesto, como siempre líder figura, con un Gustavo Bou, que tiene que volver a sentirse bien adentro de la cancha, estaba en muy buen nivel, que bajó un poquito en el último partido, pero que está muy bien. Tiene además Racing pocas opciones en el banco de su... algo que preocupa hoy, de acuerdo a la partida de Romero a la selección paraguaya, la vuelta que no pudo ser parcial ni de los jugadores que han sido citados, y con un Camacho que por tener una nana y por tener algunos problemas no pudo ser de la partida. Sin embargo, sí lo tiene en el banco, a ese jugador para dar una opción, y también a Pavone, que la viene siendo una solución para Racing. Racing tiene que ser entonces presionando arriba, obtener el medio campo, no dejar que Rinaldo maneje la pelota y que Nacho Fernández se haga eje del equipo. Si Racing impide eso, si le corta esa circulación que seguramente va a intentar el equipo de Troglio, Racing se puede hacer dueño de la pelota. Con la pelota, utilizar mucho los costados, por supuesto, porque a Oreja le gusta subir y tiene en Barzettini y en Pouso y en Bonifacio jugadores que no son muy rápidos a la hora de volver. Racing aprovecha, si los encuentra en la espalda de esos jugadores, digo, Milito se puede hacer un gesto. Va a depender de qué es lo que proponga Racing. Veremos. De entrada es un 4-4-2. Comentario de Santi Ramírez, aquí para Racing Sport, por el Chat KD. Estamos todos acá para la transmisión de este partido que ya se viene, que recién vimos que habló Diego Coca para la televisión. Ahora se lo ve a Troglio. Con eso les estamos diciendo que tenemos acá un monitor que es un lujo para nosotros. Y el agradecimiento a Santi Ramírez, como siempre. Sale perfecto, Ojalá que Racing no tenga una buena oportunidad con Noir, que vuelve a tener una oportunidad en el equipo titular. Racing necesita que Noir se acomode a Racing justamente y empiece a rendir como lo estaba haciendo en Banfield, porque si no, al muchacho se le va complicando también tener más oportunidades. Tiene que aprovecharlas, Noir. Está por comenzar el partido. Vamos a ver si le podemos un handy a los chicos. Se olvidaron el handy. Se los escaparon. ¿Querés que lo vas a buscar? Sí. Dale. Así los tenemos ahí preparados también para todo lo que es estadística, todo lo que es información, todo lo que se ve desde otra óptica. Acá estamos en la cabina, se ve muy bien, pero estamos muy abajo, por ahí desde arriba, como siempre decimos, algunos pueden ver alguna jugada más clara que nosotros, más allá que tenemos aquí el monitor a mano, y ya son las 21:29, 18 grados acá en Buenos Aires, un día espectacular, lindo día hoy acá, lindo fin de semana después de mucho tiempo, ¿no? Hermoso fin de semana, la pasamos muy bien, un beso a Yami, la verdad que fue para aprovecharlo. No se descansó mucho, porque viste, cuando tenés un fin de semana bueno, después de tanto tiempo te dan ganas de aprovecharlo y no descansas un solo, pero por lo menos es lindo el día. Sí, señor, y más lindo va a ser cuando de aquí a un par de horas estemos festejando el triunfo de la Academia. Mira que sea así. Me gusta tu idea. Y vamos a las formaciones de corrido, y antes que empiece, Zaha, Díaz, Lolo, Sánchez, Grimi, Noir, Cerro, Agüed, Acuña, Bou y Milito, por Gimnasia, Navarro, Bonifacio, Barzottini, Pouso y Oreja, Rinaudo, Fernández, Mendoza y Medina, Mesa y Contreras. Ese es el equipo del Lobo, que está ahí parado en cancha, ahí, a punto de comenzar el partido. Va a sacar la Academia, Santi. Así es, va a sacar Racing, moverá el equipo conducido por Diego Coca en instantes nomás, después de que dé la orden el árbitro de hoy. Ahí va, comenzó, de Bou para Milito, Milito que abre la cancha para Gastón Díaz, va Gastón, va el pase, otra vez para Cerro, Cerro la deja pasar, que ahí pica Bou, llega, sí señor, abajo, pero la pelota que despeja, cómo puede el Barzottini, ahora la pelota ataca Gimnasia, cuidado que se viene Mendoza por izquierda, cuidado, lo sigue Sánchez, el rebote en Nico Sánchez, a las manos del Chino Zaha, rapidito el comienzo y va para Cerro, no nos va a dejar respirar me parece, mira y vuelta, va Pancho Cerro, la toca corta y va para Diego Alberto, le comete falta, Pouso, clarísima, lo cobra el árbitro, increíble Álvarez, después falta sobre Milito. Sí, no lo dejó dar vuelta, empezaron con todo, los dos mostraron las garras. Es el primero que logra lastimar. Rinaldo con la pelota, sector izquierdo, la toca para Fernández. Nacho Fernández que tira el pase largo. Gastón Díaz, un piecito en la cabeza de Gastón. La pelota se va afuera. Lateral, no hubo falta. Está un poco dormido Luis Álvarez. A ver, muchachos, ¿se despierta? En un minuto no te cobran dos cosas. Bueno, ahí va Gimnasia por el sector izquierdo, va Mesa con la pelota, lo marca. Ahí Gastón Díaz, centro pasado, muy pasado, no sé si va a llegar, llegó nomás. Ahí va el número 33, Medina que gira, lo marca Grimi. El toque en Medina al final, lateral para Racing, para Grimi. Hernán, ¿ya tenés preparado? Te pido una, dale. Gran pizzería José de Avenida San Martín y Mosconi. Cuando quieras, Hernán, me avisas. Ahí va el lateral nuevamente. No, cobró infracción para Racing. Cobró infracción, había sido claro el agarrón del jugador que me hace la plata. Bueno, un Racing que está tratando de manejar la pelota. Justamente lo que decíamos que sería vital. Bueno, Racing lo intenta. De Agüed para Lolo, de Lolo para Tito Noir. Noir que la toca para Cerro. Círculo central, ahí va para Luri Agüed. Agüed que avanza y avanza. Ya está en tres cuartos de cancha, la toca cortita para Noir. Noir tirado al medio ahora, será de Cerro. Cerro, Cerro que avanza y que la toca larga ahí para Bou. Lo veo a Bou más adelantado. Gira Bou, la toca, sigue Gustavo, se la busca Gastón Díaz, sale por ahí el jugador Oreja que la tira larga, otra vez la recibe Cerro, el rebote. Lateral, dice Luis Álvarez, pero para Racing, ¿eh? No, se lo dio a Final de la Plata. Lo de Luis Álvarez en estos... Están 2 minutos nada más, créanme que está cobrando todo mal. Erró 3 cosas en línea, no sabía qué cobrar. Y en línea estaba al lado. El lateral para Gimnasia, avanza un poquito, Oreja. Fue clarísimo, clarísimo el lateral para Racing. Bueno, ahí avanza Mesa entre dos, no cobra tampoco, la toca Luria Hueda. Hueda que la toca para Grimi, Grimi que la abre para el Chino Saja, área grande de la academia. El Chino que amaga y gira y la toca cortita, ahí para Luria Hueda. A Hueda con la pelota, la tira larga, ahí va para Noel. Tito Noel que la abre, muy bien ahora. Avanza Diego Benito, 3/4 de cancha, sigue Diego, le va a pegar, le pegó. Y la pelota que se va desviada. Saque de arco para el Lobo Santi. Milito siempre tuvo en la cabeza que le pegaba al arco, Pablo. Se fue abriendo, pero fue buscando justamente el tiro cruzado bajo. Finalmente se le fue demasiado ancho el remate a Diego Alberto Milito, que relojeaba y relojeaba, eligió. No estuvo mal la intención, mala la ejecución. Le pregunta a nuestro operador, que está ahí en la parte técnica, ¿cómo estamos saliendo, Hernán? Perfecto, muchachos. Buenísimo, eso queríamos saber, le agradecemos al operador de AM1380, la Super Sport. Ahí va Gimnasia con la pelota, la busca el jugador, ay, ay, ay, falta ahí, cobró, falta de Gastón Díaz. Sí señor, tiro libre para Gimnasia. ¿Dónde está el de Gimnasia? Está en el piso, ¿eh? ¿Quién es? El jugador de Gimnasia es Mesa. Sí señor, el número. Se olvida que tiene monitores. Sí, es Mesa, sí, estábamos tapados, sí, justo lo vi clarísimo. Ahí avanza Fernández con la pelota, sale Lulia Web, perfecto entre los centrales. La recibía Diego Alberto, lo cobró esta vez. Bueno, bienvenido Luis Álvarez al cobrar faltas académicas. Sí, pero que si no empieza a cobrar esta falta, lo van a terminar sacando de la cancha, Milito, que fue lo que pasó contra el equipo de Almirón. Ay, ay, ay. Bueno, ahí va Lulia Huelva a hacer el tiro libre en campo de Racing, pero ya en mitad de cancha. La toca atrás para Lucho Lolo. Otra vez para Huelva. Otra vez para Lucho. Doble pared, ¿eh? Impresionante. Ahí va. Dale, ay, dale. Ay, ay. No están ahí, dale. Vamos para adelante. El taquito de Diego Alberto estaba desatento, Bou. Y sale jugando ahí el jugador de Gimnasia, que era el número 36, Bonifacio. Ahí la tiene ahora Lolo, la pelota. La toca atrás para Nico Sánchez. No, sigue Lolo. Se abre hacia la derecha, la tira larga buscando a Bou y la quita y el jugador Reinaudo. Reinaudo que la toca para el número 30, que es Mendoza. Mendoza que la abre, la quita perfecto, le toma la camiseta al Camotito Acuña, amonestado en Gimnasia. Primer amonestado, Claudio Simonetti. Perfecto, el primer amonestado en Gimnasia, la tiene Lulia Huel, que la abre ahí para Grimi, sí, la para Grimi, la toca atrás, ahora para Noir, ahí va con la pelota, es el cambio de frente de Noir, la buscaba Gustavo Bowie, casi le pega Cuña, y despeja como puede el hombre de Gimnasia, que le comete falta a Barzottini, tiro libre para el Lobo en campo de Gimnasia. Así es, en campo de Gimnasia, pero era linda, ¿no? El contragolpe lo frenó Nacho Fernández, que recibió la amonestación, como decíamos. Van apenas 5 minutos de partido y Gimnasia ha hecho unos cuantos full que no le ha cobrado Luis Álvarez, pero si no estaríamos hablando de que en 5 minutos hizo fácil 6 o 7 full. Sobre Fernández fue la falta y la vimos en la repetición, creíamos que era Barzottini, ¿no? La ubicación y cómo era, pero bueno, tiro libre para Gimnasia, lo va a hacer el arquero Navarro ahí, alto, fuerte, lejos, a campo de Racing, rechaza Nico Sánchez de cabeza, la busca el jugador Fernández otra vez, el rebote... En Acuña, lateral ahora, ahí en 3/4 de cancha, para el Lobo. ¿Quién lo hará? Seguramente Bonifacio, ahí va avanzando para hacer el lateral. Lateral para Gimnasia, ahí va. La toca para... Bueno, como demora, ¿eh? Ya pensé que ya lo había hecho. Ahí va el tiro al arco, al Chino Saja, que embolsa muy bien. Saca rápido el Chino, no quiere esperar. Ahí va la pelota para Bou, a ver, picó y la va a ganar Bou, el cabezazo... Sale ahí jugando Pouso, la tiene Racing, la pelota, va Bou, el rebote en Oreja, saque lateral para Racing, era Pouso el que lo marcaba Gustavo Bou, lo va a hacer Cerro, se la deja, no, será, lo hace directo Cerro, se la va Gastón Díaz, avanza Gastón, otra vez para Pancho, va a desbordar y viene el centro, no, la, ay, el intento estaba bueno, ahí para Bou, rechaza como puede Oreja, lateral para Racing ahora, tres cuartos de cancha lo va a hacer el jugador Gastón Díaz, Santi Ramírez. Gastón Díaz con el lateral, que Racing está tratando de apretar, dale con esta. Díaz para Acuña, Acuña para Cerro, Cerro para Díaz otra vez para Cerro, va a venir el centro seguro, ahí lo busca Acuña, sale el hombre de Gimnasia, iba buscándola, ahí el jugador Contreras, ahora lateral para el Lobo, en campo del Lobo, y aprovechamos en pedirle a Hernán, dame una Hernán. Saludo grande a Ricardo y a Rubén. Ahí va el despeje de Lucho Lolo. La tiene ahora Gimnasia, la pelota por el sector izquierdo. La tenía el número 30, que era Mendoza. Ahora la tiene Rinaudo, el cambio de frente, buscándolo ahí al jugador Medina. Avanza Gimnasia y sigue Gimnasia con la pelota. Era Bonifacio ahí por el sector derecho. Y la tiene Racing ahora. Luria Huel con la pelota. Será Diego Alberto Milito, que de memoria lo buscaba Pancho Cerro. Va el rechazo mal del hombre de Gimnasia, que era Barzotini. El lateral para la Academia, no, saque de arco, ¿no? Saque de arco, saque de arco. Racing necesita más participación de Noir, de Agüed, de Cerro, de Acuña. Acuña prácticamente no lo has nombrado. Ante esas ausencias, le cuesta a Racing generar juego bien arriba. Es un partido luchado, muy trabado, con las áreas prácticamente ausentes. El Luria Agüed en campo del Lobo, otro pase malo, impreciso, apurado a veces Racing. Esto sigue 0-0. 0-0, Santi. Parece el Chelsea. No pasó mucho todavía. Está como el Chelsea, Racing. Yo lo veo, es el Chelsea de Avellaneda. ¿Cuánto dice el primer tiempo? 8 minutos, querido Pablito Margolis. 8 minutos de juego, 0-0 está esto. Hasta ahora no ha pasado mucho, pero ahí va. Grimi con la pelota. Grimi que la toca a Acuña. Acuña que la abre para Bou. Bou que le dice pica y pica. Ahí a Grimi que se manda. Sigue Gustavo. Avanza Gustavo del gol. Bou, ahí va en cambio de frente buscándolo a Tito Noir, que se mandaba por el sector derecho. Mano pareció ahí de Rinaudo. No cobra nada Álvarez. Sale Nico Sánchez ahora en campo de Racing, mitad de cancha. Avanza Nico. Nico que gira, Nico que mira, Nico que la toca para Grimi. Avanza Leandro. Leandro otra vez para Nico Sánchez. Sánchez que se la dará a Lolo. Sí, señor. Gracias. Ahí va para Lucho. Lucho que avanza y Lucho que sigue con la pelota. La toca otra vez para Nico Sánchez. Toca, no, tranquilo Racing, ¿no? Hay tensiones de no rifar la pelota. Lo que necesita es más profundidad. Ahí pica Milito, pero sale Pouso tirándola a campo de Racing. La bajaba ahí el jugador Rinaudo. Avanza ahora Racing con la pelota nuevamente. Yo tendría la pelota y ahí sí, de mitad de cancha adelante. Ahí va, como ahora Gastón Díaz, el pase buscando ratito no ir. Vamos a ver si llega o no llega. Está rifando la pelota lateral para Gimnasia. Sí, yo no rifaría la pelota, ¿no? O sea, me parece que está bien lo que está haciendo Racing hasta el momento en el cual era a mano de Rinaudo, que la ponía la mano claramente, cuando se viene Gimnasia. Se viene Mesa, lo sigue Gastón Díaz, Mesa que la abre para el jugador Medina, el número 27, Contreras, perdón. Ahí va para Medina, sí señor, ahí va, avanza Gimnasia otra vez, viene el centro, pasado y mal. Saque de arco para Racing, era el 33, Medina que estaba ahí deambulando en el área. Mientras lo vemos a Pedro Troglio, tanto en el monitor como ahí, ¿no? Ahí se lo ve dando indicaciones, abriendo los brazos, quejándose un poquitito. Sí, me parece que las quejas son con sus dirigidos, ¿eh? Por los movimientos que no está teniendo en ataque ese jugador Contreras de Gimnasia La Plata, le está pidiendo movilidad al jugador tripero. Racing tiene que seguir intentando por abajo, que era lo que estaba haciendo, con la paciencia necesaria. Pero también necesita profundidad. Para tener la profundidad la tiene que agarrar Acuña, la tiene que agarrar Noé, la tiene que agarrar Cerro. Y ahí la tiene justamente Acuña, se la da Grimi, tres cuartos de cancha. Ahí viene el centro de Grimi al área. Va el arquero Navarro que embolsa y tranquiliza a su equipo. Vamos a ver qué opina después Claudio Simonetti, el mago Di Marco, que están ahí en la parte de prensa, viendo cómo se desarrolla el juego también. Ahí va el saque de arco de Navarro, se viene Gimnasia, cuidado, y quita justo ahí saliendo Nico Sánchez. Sánchez se la da Acuña, Acuña que la abre para el jugador Luli Agüed. Agüed con la pelota, viene el pase largo para Milito. Vamos Diego Alberto, vamos, Milito que avanza, Milito hay uno solo, Milito que desborda. Sigue Diego, me voy para acá para allá, el rebote en Pouso. La pelota que va al lateral o al córner, lateral dice Álvarez, ¿no? Parece que da lateral, pero Racing con Milito está teniendo más profundidad. Hasta aquí Milito es el único jugador de Racing que está bien metido en el partido. Está costando a todo el resto, pero Milito es positivo cada vez que toca la pelota. Veremos si puede seguir así el 22 de la Academia, el ídolo. Ahí va el lateral de Grimi, el centro de Acuña, mal saque de arco para Lobo, ¿no? ¿Saque de arco? ¿O saque de arco? No, córner. Mirá vos. Ahí no se notaba lo que cobraba el árbitro, parecía que iba a ser el saque de arco Navarro. Un rebote. Y no se entiende mucho lo que cobraron, ¿no? No. Cobró córner, pero lo que no sabemos es en quién rebotó. Pero bueno, adelante con el córner. Sí, parecía que el árbitro agarraba la pelota como para hacer un tiro libre que no existía. El córner que lo va a hacer Camotito Acuña para Racing, están todos para cabeza. ¿Quién te gusta, Santi? Me gusta, como siempre digo, Alberto. Yo digo Bou de rebote. A ver, viene el centro de Acuña, ahí va, centro pasado, va Lubia Güell para ganar de cabeza, la va a parar Nico Sánchez. Sánchez la para de pecho, sigue Nico, el cambio de frente, el cabezazo. Ahí del hombre de Gimnasia que se venía, pero sale muy bien el tiro de no ir a cualquier parte. Saque de arco de la Gastón Díaz, saque de arco para el Lobo. Se llama terminar la jugada lo que hizo Gastón Díaz, que no le gustaban seguramente las posiciones como estaban para tirar el pelotazo al área y decidió pegarle 40 metros a cualquier lado. Racing sigue necesitando la profundidad que estamos exigiendo y sobre todo el juego por los costados. Atacando lo ha conseguido, no ha desbordado ni una vez con Noir y con Acuña, y se nota en el transcurso del partido que cae en un embudo y siempre termina tirándole pelotazos a Milito Aún, siendo Milito hasta aquí el más positivo. Necesita más contribución y más volumen de juego. Se viene Gimnasia, se viene Mendoza, el cambio de frente, la barra del Chino Saja con el pie, tiene que sacar al Chino la pelota, que va Tito Noir, se viene Racing, arranca y arranca la Academia. Ahí se viene el jugador Grimi que la toca corta para Bou, arranca Gustavo del gol. Sigue Bou con la pelota, se la va a dar a vuelta. No, la tira para atrás para Nico Sánchez, la asegura la pelota. La tiene Nico la pelota, se la va a dar a la web, que se la pide cerca, se la va a dar a Lolo o la va a tirar para arriba. Me parece que se la queda a él y va para arriba la bolsa. El abrazo grande a Héctor Ciambucci de aquí, de AM1380, la Super Sport. Ya tenemos las publicidades, me dijo ahí por lo bajo, ¿eh? Perfecto. Así que ya le vamos a pedir a Hernán. Se viene Bou con la pelota, gira Gustavo. Gustavo que se la da a Pancho Cerro. Ay, cuidado, Cerro. La va a rescatar la pelota Gastón Díaz, se la toca a Lucho Lolo. Ahora en campo académico, Lucho. Avanza Luciano Lolo. Lolo que cambia de frente, buscándolo aquí en Santiago. Ay, era buenísimo, ¿eh? Era Bou, que estaba por el otro lado. Qué lástima que no la pudo parar, ¿eh? Sí, se le escapó justito la pelota. Estamos viendo el Coliseo, los 65 años, el logo que está hoy en la camiseta de Racing en conmemoración a los 65 años del Coliseo, del cilindro mágico, del lugar más hermoso que tiene el planeta. Feliz cumpleaños al cilindro, al Coliseo, como lo quieras llamar, la cancha más linda del mundo, nuestro lugar en el mundo, como dice mucha gente, coincidimos, ¿no? Tantas alegrías, tantas de las otras. Pero siempre orgulloso, ¿no? Eso es lo principal. Es distinto ser de Racing. Ahí va la Academia con la pelota. Arranca Nico Sánchez en campo académico. El tiro largo, alto, fuerte, lejos para que Acuña la gane, para que Tito Nair la pelee y para que el jugador Pouso la tire a las nubes. Pero va bajando la pelota y la gana Gastón Díaz. Y ahora la tiene Reinaudo la pelota. La abre para Bonifacio mientras Gustavo Bou la pelea y la gana Bou. Campo de Gimnasia, arranca Gustavo Bou que avanza, sigue Gustavo ante Reinaudo, va para un lado, para el otro, la toca Güell, el Luli que la abre para Cerro que va a abrir más todavía, le viene a Noir, no se le va la pelota, viene al centro atrás, y el rebote, ahí en Bartotivi, la pelota que se va a ir afuera, al lateral para la Academia. Corner. Bueno, corner. Tiro de esquina para Racing, linda jugada de la Academia, de lado a lado. Faltó el punch final, ¿no? Primer buena asociación de Racing en ataque. Estuvo bárbara la jugada que armó Gustavo Bou por el otro lado. Bueno el pase de Cerro, malo el control de Noir. Ahí se diluyó un poquito, si no, me parece que cantaba ser primero. Acuña o Gastón Díaz. Gastón creo que va a ser el corner, sí. Levanta la mano, va a hacerlo abierto. Y me gusta Lucho Lolo. ¿A vos? Me gusta Lucho Lolo, pero yo voy a seguir eligiendo a mi querido amigo Diego Alba. Ahora levantan los dos brazos, lo va a hacer cerrado Acuña, ¿eh? El córner lo hace el Camotito al primer palo, cabezazo arriba del travesaño. Era el jugador Nico Sánchez, la pelota se fue afuera, pero ganamos de arriba y eso es bueno. Sí, por supuesto, porque te vas metiendo en la cabeza del defensor cuando vemos la muy buena jugada defensiva de Gustavo Bou en la repetición. Racing tiene que seguir con la tónica de lo que acaba de hacer, recuperar la pelota rápido, tratar de ser profundo, de jugar de izquierda a derecha o derecha a izquierda, pero arrancar desde los costados, no caer en el embudo que propone Gimnasia de la Plata, que a Racing no le cae para nada bien. Tiene que ser inteligente, para eso manejar los tiempos. Por ahora está haciendo parte del trabajo bien le falta el otro 50%. Milito la peleó, Racing la ganó, es lateral para la Academia, para Quiroga, Gastón Díaz, para Milito, una patada que no me gustó y está dolorido el Milito, qué macana, no me gusta cómo está Milito. Esperemos que no sea nada. No, no, me parece que no es nada, se cayó ahora en el momento, pero ya se está levantando. Le pisó claramente, le puso un planchazo, claro, en la planta del pie a Diego Alberto, en la zona cercana al tobillo, y me parece que le dolió al capitán de Racing. No puedo creer que no haya cobrado a full, porque la verdad que la repetición es bastante clara. Bueno, hay una pequeña pausa, entonces vamos, y te pido una, Hernán, ahora sí, que está la carpetita, dale. En Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. A ver si está Claudio Simonetti, ¿cómo está viendo el partido y qué pasó recién con Milito? Vi una plancha, para mí es plancha, era para amarilla, pero sacaba amarilla nuevamente, era roja para Nacho Fernández, así que en el segundo tiempo era segundo amarilla, ahora no. Ay, ay, ay, ahí va Milito otra vez peleando la pelota, pero tiro libre para Gimnasia, lo hacen rápido ahí para el jugador Mesa, Mesa que arranca por el sector izquierdo, el toque de nuevo ahí va para Rinaldo, Rinaldo que avanza, gira y gira, este es el número 30, Mendoza, Mendoza que la abre para el 27 Contreras, la pelota que la recupera Tito Noir dando una mano ahí abajo, pero otra vez la regala del centro al área de Gimnasia, cuidado, cuidado que queda el rebote, le pega como viene el número 8 Fernández y el chino Saja que ataja con la seguridad que nos caracteriza, que le caracteriza. Espectacular como la paró bien Sebastián Saja, que diluyó una situación complicadísima para Racing, le habían dejado dar vuelta la pelota a Gimnasia La Plata, de derecha a izquierda, muy bien frenado el balón, le había quedado medio de rebote, pero finalmente le había cedido muy bien para Fernández de atrás, que le pegó fuerte al primer palo de Saja arriba, y así todo Saja en dos tiempos, tranquilo, seguridad. Hizo fácil lo difícil el chino, ahí va Racing con la pelota, sale Lucho Lolo, mitad de cancha, sector derecho viene la jugada, ¿eh? Ahí va para Acuña, el pase en profundidad buscándolo a Cerro, le va a pegar, la pelota pasó apenas arriba del palo izquierdo. ¡Ay, Pancho, Pancho! Era gol de la cancha, era el ángulo, era donde sea, pero era el gol, ¿eh? Lo que dijiste recién, la de su madre que no fue justo, era el primero de Racing, buena jugada de la Academia. Le quedó un poquito alta, gran pase de Acuña, espectacular, seguida para Cerro, picó en diagonal al área, no lo siguieron, la dejó picar dos veces, la remató con toda, pero se le fue arriba al travesaño, no puedo creer que no estés cantando primero, Pablo. Si la repiten de nuevo, el gol, me parece. Lateral para Racing, ahora en campo académico, ya a mitad de cancha casi. Vamos, Gastón Díaz, vamos, Gato, hace el lateral. ¿Lo va a hacer? Dale, venite, le dice a Cerro, pero se la da Milito. Milito, que me gusta que está entrando más en juego, ¿eh? Se lo ve bien a Diego. Ahí va picando Bou, la rechaza como puede. Ahí el jugador Pouso para Oreja, la recupera Racing, la recupera Cerro, se la pide Bobo, ahí va el pase para quién, para Acuña, ahí va el tiro al arco de Camotito, abajo y abajo Nico Navarro, se queda con la pelota, no, pasó al lado del palo derecho, tiene la pelota él, va a hacer el saque de arco, lindo intento del Camotito. Buenas aproximaciones de Racing, muy buena la intención, está empezando a entender que tiene que jugar de afuera hacia adentro. No está cayendo ahora en ese embudo que decíamos que preparaba, y por supuesto que me sumo a lo que te decía Diego, lo dije hace un ratito, está muy participativo y arriba es el mejor. Saca Nico Navarro, la recupera de cabeza Lulia Well, ex Gimnasia, hay varios ex en un lado y en otro, no, más en el lado de Racing, que eran de Gimnasia que de Gimnasia de Racing, aunque hay uno, ¿no? Barzotini, ¿no? Barzotini, por ejemplo, ¿no? Y Lich, que fue vino. Sí, señor. Ahí se viene Gimnasia que arranca con Medina. Medina buscaba ahí a Contreras, pero el despeje, vamos, picaba Gustavo del gol. Bou va a buscar la pelota. Y la pelota que rebota en Tito Noir. Saque lateral para Gimnasia en su campo. Lo va a hacer Oreja, ¿no? Sí, cuando el árbitro no sé si está cobrando alguna otra cosa anterior. Bueno, ah, sí, mira. Bueno, retrocede, rebobina la jugada. Tiro libre para Racing en su campo, mientras seguían matando en el campo de Gimnasia. Sí, me parece que después de que despejó la pelota Racing, hubo un foul. Ahí va el pase largo de Lolo, buscándolo a Milito, buscándolo aquí en Acuña, que iba por aquel lado. Navarro ahora tiene la pelota, tranquilo, el arquero de Gimnasia, el argentino Junior, pasó un pase fugaz por River, ¿no? Sí, es un arquero que ha tenido algunos momentos malos pero en Gimnasia de La Plata, pero se ha ganado el lugar a través de muy buenas atajadas y grandes actuaciones, finalmente se ha consolidado en el arco del lobo de La Plata. Ahí va Nacho Fernández, abre la pelota, la tiene ahora el jugador Oreja por izquierda, se la pide Mesa, hacia él va la pelota, lo marca cerca Gastón Díaz, Mesa que la abre, la recupera bien Diego Minito, ahí pica Bowie, la tiene Diego y la pierde Diego ante Mendoza, la pelota y pica ahí por la derecha Bonifacio que se manda al ataque, se manda Bonifacio, la quita Luria Hueda, ahí la pelota otra vez y la recibe Gimnasia, la recupera Pancho Cerro. Cerro con la pelota, avanza y se la toca Milito, otra falta va, si ya me tienen podrido, tiro libre para Racing. Y por eso una amonestación, obviamente, para el jugador de Gimnasia de La Plata, que vamos a ver si nos cuenta Simonetti y quién es el amonestado. Amonestado en Gimnasia, ¿quién, Claudio? Omar Pouso, el primer amonestado en el Lobo, y tiene segundo, bueno, ahora me decís el primero que... Nacho Fernández, ahí está. Ahí va el pase buscándolo a Milito, el rechazo de cabeza de Bartottini, la tiene ahora Racing por el lado izquierdo, va Bou con la pelota, arranca muy atrás Gustavo, pero arranca nomás, ahí va Bou que la toca, ahí la toca hacia atrás para Grimi, Grimi otra vez para Gustavo, arranca otra vez Gustavo, es Gimnasia también, vamos Gustavito, se la toca al jugador Acuña, Acuña para Bou, otra vez para Acuña, arranca y le comete falta otra vez, cómo pega el Lobo, cómo pega, ya lo vimos con Boca, ¿no? Que pega y pega y pega, tiro libre para Racing. Lo decíamos que a los 5 minutos de partido ya había hecho suficiente falta como para decir cuántos amonestados tenés que tener. Bueno, sigue pegando Gimnasia de La Plata, Racing lo aprieta. No hubo amonestación en este caso por parte de Luis Álvarez a Barzotini. Si no hubiera tenido los dos centrales amonestados, Gimnasia de La Plata, lamentablemente, me parece que era para amarilla, Pablo, pero el árbitro está previniendo, está manejando el partido con el tema amarillas. Recordemos, Fernández tranquilamente podría estar expulsado, ¿no? Tiro libre para Racing, peligrosísimo, ¿Cuánto van? 24 del primer tiempo, tiro libre peligroso para Racing, que ahí está para hacerlo. ¿Quién está? Acuña ahí. Acuña. Ahí va, el pase para atrás para Luria Hued, el tiro queda bollando Milito. Y el rebote que la pelota se va al lado del palo derecho. Tiro de Mesa, la pelota, después del tiro de Hued, empezó a hacer marionetas ahí en el área. Y el rebote Milito, hubo un taco, un rebote Milito. De casualidad, no se metió del palo derecho de Navarro. Se salva Gimnasia, esto sigue 0-0. O sea, no sé qué pasaba con el taco original, Pablo, y terminaba adentro, pero rebotó después en Diego Alberto, la pelota se fue a menos de un metro del palo derecho con Navarro arrojándose desesperado. Racing llega, pero no está teniendo la efectividad. Ahí va Racing con la pelota otra vez, Milito que intentaba bajarla, pero ahora la tiene el jugador Fernández, Nacho Fernández, que va de izquierda a derecha. Yo lo tenía como el jugador por la derecha, Juega suelto, Nacho. Ahí va otra vez Gimnasia, la tiene el jugador Contreras, que avanzaba, Mendoza con la número 30, otra vez el rechazo ahora de Nico Sánchez. Va en el Racing de Milito para Cerro, Cerro autopase, perfecto, lindo partido de Cerro. Cerro el pase buscando la Bou. Se viene Gustavo Bou, dale, métete en el área, viene el centro pasado, la pelota que sigue de largo, Tito Nahir, pero la va a agarrar igual, ahí la pelea, la gana, y se la da Acuña, Acuña para Tito, otra vez Nahir, se la da Grimi, avanza Grimi, viene el centro, da el cambio de frente para Bou la pelota, pero rechaza en el medio la defensa de Gimnasia. Luria Hued que la levanta, a ver quién la baja, bájenla un poquito, como dice la canción, se viene Racing que está jugando mejor ahora. La pelota, no, la falta, el saque de arco, dice el árbitro, más fácil. Tiro de Mesa para el Lobo, ahora sí me gusta, Qué lindo túnel que metió Cerro, por favor. Está jugando bien ahora Racing por los costados y eso empieza a verse en el desarrollo del partido. Por poquito no llegó ahí, no iba a conectar, un lindo centro de Gustavo que salió un poquito fuerte. Racing tuvo varias situaciones en estos 26, 27 minutos y no la puede meter. Tiro de Meta, de Navarro, del arquero de Gimnasia, arquero del Lobo, ahí va a la mitad de la cancha para el jugador Fernández, la recupera Cerro, te dije, buen partido de Pancho, avanza por derecha Bou ahora, arranca Gustavo, lo marca Oreja, se va hacia adentro, sigue Gustavo Bou, la pelea y la pierde ahora, con el 33 Medina, avanza Gimnasia ahora, la pelea Luli Abuela, gana Luli, perfecto, la toca para Lolo, Lolo para el chino Saja. Tranquiliza la academia, la pelota del área académico, ahí va, le saca para el Luli Hued, sale por abajo Racing, la pide Grimi cerca, la toca hacia atrás para Nico, Nico es Nico Sánchez, que tiene la pelota fuera del área de Racing ahora. Avanza Nico Sánchez, tiene tiempo, por el lobo espera, tranquilo. La toca para Acuña, Acuña para Huel, cambia el ritmo Racing ahora, avanza el Luli. Sigue a Huel con la pelota, la abre hacia otra vez para Acuña, será Milito, Milito para Bou, lo bajan ahí. No, no pasa nada. Y la tiene Gimnasia ahora, que están jugando el equipo tripero, el equipo del Lobo de La Plata. La toca hacia el jugador, el número 33, Medina. Medina la toca atrás, exigiéndolo a Oreja. Ahí va a apurarlo Bouro, Oreja de nuevo para Medina. Medina que la toca cortito para Rinaudo. Rinaudo que la abre para el número 30, que es Mendoza. Mendoza lo buscaba Fernández, la recupera bien Racing ahora de la mano de Luli Agüez para Camotito Acuña. Acuña para Noir. Noir que va hacia adentro, va en diagonal, avanza Noir, no lo pueden parar. Luli a dos, tiro libre para Amarilla también. Y no le saca Amarilla. Es increíble, ¿eh? Increíble, ¿eh? Nah. Increíble. Álvarez. Increíble. ¿Quién hizo la falta? Porque quería que lo tiene que expulsar, seguramente. Ah. Esto es lo que quiero ver. Para mí fue Barros Fettini que hizo el full, pero lo vamos a ver en la repetición. Una jugada la agarró, tomó la lanza, no ir con todo. Y era Barros. Era Barros Fettini, no era expulsión, pero era amarilla. Era Barros Fettini, mínimo, mínimo amarilla, porque no ir. No, era amarilla. Era amarilla. Pero fue directo. Está, bien, no, está agarrando nada más. Pero es amarilla, no es roja, no fijamos duda. Por eso, mínimo amarilla. Ahora tiro libre para Racing, ahí lo tenemos a Acuña y lo tenemos a Gastón Díaz. ¿Quién le pegará, eh? Acuña. Mirá que le... Mirá, no, me parece que Gastón Díaz tiene unas ganas terribles de pegar el arco. Acomodó la pelota. Desde ahí Acuña casi le hace un gol a un equipo que fue, si no me equivoco, Vélez Sarsfield. Y abrió el partido, Racing. Sí, pero te digo... Todas las fichas va a Gastón Díaz. ¿Por qué? Por cómo acomodó la pelota, por cómo está mirando la pelota. Para mí no da ganas de pegarle. ¡Gastón Díaz al arco! ¡Al arquero Navarro! Tenía razón, Santi. Ramírez, lindo tiro, ¿eh? Lindo tiro y lo sorprendió al jugador de Gimnasia de La Plata, Navarro, que casi se escapa, ¿eh? Era una pelota complicada, no le pegó fuerte Gastón Díaz, pero lo sorprendió. Navarro para Oreja, Oreja Mendoza, Mendoza para Rinaldo, Rinaldo buscando ahí para el jugador Medina, la tiene ahora el 33, sí señor, Medina que la abre hacia el medio, lo van a buscar a Contreras, la tiene Nacho Fernández, ahí avanza por el sector derecho, está en tres cuartos de cancha, no tiene mucha idea Gimnasia hasta ahora, y esperemos que siga así, ¿no? Está cubriendo bien los espacios por momentos Racing, pero ojo, porque si le da la pelota, Gimnasia puede lastimar. Medina que va con la pelota, no pasó nada, dice Álvarez, y avanza otra vez Gimnasia, sale Barzottini, oh, mano clarísima. Mano clarísima, foul de todo y nunca una amonestación, ¿no? Ahí está, de la debida de antes, dice Álvarez, ¿no? Otra amonestada en Gimnasia, creo que antes tenía que haber sacado la amarilla, pero la sacó ahora por una mano, ¿no, Claudio? Sí, la amonestada, perfecto, ahí va Cerro con la pelota, la abre para Grimi. Grimi con el balón en campo de Racing todavía, ahora en campo de Gimnasia para Tito Noir. Linda jugada la de Noir, Santi. Creo que fue su mejor jugada en Racing, ¿no? Pero ahí va, está haciendo un buen partido también Noir para Lucho Lolo ahora. Lolo que se la toca a Cerro. Cerro sí, me gusta. Ahí avanza, un lindo amague. Cerro el pase en profundidad, el rechazo ahora del otro defensor, del número 36, Bonifacio, que se cierra también, lo hace Gastón Díaz ahora en lateral, rápido para Milito, gira el Diego, se la quitan ahí, Fernández la pelota, pero la cabecera la recupera Gastón Díaz, va para Luli Agüed, hay una multitud en ese sector de la cancha, Luli la pelea, se le va la pelota, lateral, para mí, para Racing, para Coca también, para el juez de línea, es para Gimnasia. Sí, se queja un planchazo el jugador de Gimnasia La Plata, que ya se levanta. Obviamente a Agüed no le va a tirar un lanchazo a un jugador de Gimnasia La Plata porque realmente no tiene mala fe, se tira Oreja, realmente no lo tocó. Veremos qué es lo que pasa. Racing necesita seguir apretando arriba, no dejar que giren los delanteros de Gimnasia La Plata, porque cuando lo agarran a Racing de espalda consiguen algunos espacios. Está muy atento Lolo y Sánchez en la marca y por eso Racing no sufre, pero no hay que darles esos espacios tampoco. Si tenemos la oportunidad, hay que ser contundente, Pablo, porque Racing ha tenido 3 o 4 y no la podía meter. Tiempo de juego, Santi Ramírez. Tiempo de juego, 33 minutos. 33 minutos de juego, esto sigue 0-0 acá en el Coliseo y ahí va el saque alto lejos de Nico Navarro, la recupera Lucho Lolo, le cometen falta, dice Álvarez. Sí, tiro libre para Racing, en campo académico, la orden para que ingrese Luli Agüed, así que tiro libre en campo de Racing, un poco dolorido está Lucho Lolo, así que Hernán, mientras lo atienden a Lolo, te pido una, dale. San Martín y Mascota. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3807. Sigue 0-0 el partido, lo van a atender a Lolo, a ver si Claudio lo está viendo. Claudio, ¿qué le pasó a Lucho Lolo? Bueno, estaba un poco dolorido, pero ya no hizo falta que lo sigan atendiendo, ya está perfecto Lolo. Ahí va Gimnasia con la pelota, la tiene el jugador Oreja, lo va a apurar Acuña, Oreja que la tira larga para Mendoza, Mendoza con la pelota, lo marca Cerro, sigue Mendoza, Mendoza que la abre para Rinaudo, perfecto Milito, Diego que la pelea, la recupera, la gana, le comete falta, no cobra nada Álvarez, el pase largo para Bobo, a ver Gustavo, se va a meter a... ¡Para la Bobo! ¡Gol! ¡De Racing, Gustavo, del gol! ¡Bou, bou, bou, bou! ¡Gol de Racing! La pelea, dije, la gana, lo dije, la ganó y la definió de primera al segundo palo. ¡Grande, Gustavo, grande! ¡Golazo de Racing! ¡Racing! Justicia en Avellaneda, Racing 1, Gimnasia 0, ¿quién va a ser? Gustavo del gol, ¡bou, bou, bou! ¡Gol! ¡Golazo de Racing! Muy buena definición de Gustavo Bou, que la peleó, la ganó, la guapió, y después al palo izquierdo del arquero, al palo derecho definió él. Tremendo, con el pie bien abierto, pelota que picó, picó, picó y se metió junto al palo. Golazo, gana Racing, lo merecía, 1-0. Qué error defensivo que tuvo Gimnasia de La Plata. Aprovechó esta mira y con Gustavo, Racing 1, Gimnasia 0. Gana la Academia, fiesta, carnaval acá en Racing, lindo gol. Y como decís, ¿no? Literalmente, le das un centímetro, se la manda a guardar. Golazo de Bou. Gana Racing 1-0. Un candidato que iría con fe, con esperanza. Así fue Bou, ¿no? Así fue Bou. Ahí va Gimnasia con la pelota, viene el centro pasado y le viene a Tito Nodir la pelota. Va Nodir ahí, la gana otra vez Gimnasia, era Bonifacio, la pelea. Nodir la rechaza, es que falta que le hicieron. Qué falta que le hicieron a Grimi, también para tarjeta, un Gimnasia que pega y mucho, ¿eh? Pide tranquilidad el árbitro, pero es la roja, ¿eh? Pedirle tranquilidad antes de que le pegue, ¿no? No, después que le pegue. Tiro libre para Racing, otra amarilla que deja pasar Luis Álvarez. No, pero esta era, me parece clara, era clara la amonestación. Decíamos, bueno, 35 minutos ahora de partido, Racing a los 34 puso el primero. Si puede terminar la historia en el primer tiempo, mejor, porque está mejor y porque está muy muy bien y muy ubicado Racing en su fútbol, aceitado, jugando un buen partido. Ahí va la pelota, que la pelea otra vez ahí Grimi por el sector izquierdo, Mesa, no, la tiene ahora Fernández, la agarra con la mano porque cobró una falta previa del Lobo, tiro libre para Gimnasia en su campo. Gana Racing 1-0, la alegría de toda la gente, pero la alegría más que nada también porque vio que el equipo iba de menor a mayor, ¿no? Me parece que iba mejorando, iba generando situaciones, mientras el chino Saja ahora embolsa la pelota sin ningún problema, un tiro largo del hombre de Gimnasia, se la da a Pancho Cerro. Arranca Pancho la pelota, viene el pase ahí, buscándolo a Acuña, la pelota que va a desbordar por el sector derecho, sigue Acuña, el rebote del jugador Mendoza que lo siguió hasta ahí para tirarla al lateral. Lateral para Racing, creo va a ser Gastón Díaz. Sí, tres cuartos de cancha, cerca de Coca. Gastón va a ser el lateral, la pide Milito, hacia él va la pelota, gira Diego, gira y gira, no se la pueden sacar, aunque ahí se la sacan alto, fuerte y lejos, pero Lucho Lolo la rechaza para Nico Sánchez. Sánchez tranquiliza con el arquero Sebastián, el chino Saja. Gana Racing 1-0 y está bien, ¿no? Está perfecto en el marcador Racing, es más, podría estar un golcito más arriba porque tuvo las mejores chances y en buenas cantidades. Está haciendo un gran partido. Cambio de frente de Agüed para Milito, le pega el arco. Era Acuña la pelota, se va por arriba del palo izquierdo. Linda jugada, todo de primera, che, mirá. Muchísima actividad de parte de Acuña, de Milito, Racing está teniendo un excelente momento en el encuentro para poder abrir más la brecha en el marcador. Acuña, en todos lados aparece, por derecha, por izquierda, por el medio. No está tan aceitado no ir, pero Racing está haciendo un partido muy bueno. Lo de Cerro en este primer tiempo es casi perfecto. Uy, uy, uy. Oreja le pegó con su apellido al lateral para Racing. Una pelota que la tenía para rechazarla, aunque sea, ¿eh? Pero lo vio a Milito y frunció un poco, me parece. Bueno, es el momento de Gimnasia La Plata. La charla de Lolo, perdón, de Troglio también con su ayudante. Lo ve nervioso al equipo. Gastón Díaz para vos, falta clarísima. El árbitro la ve, pero se cobra lateral. Bueno, fue falta, ¿eh? Ahí va, está el monitor, pero bueno, es la costumbre. Ahí va Gastón Díaz para vos, el rebote en el hombre de Gimnasia, que era el número 4, Oreja, tiro de esquina para Racing, sector derecho, Santi. Qué lindo, si en esta pelota parada Racing sigue estirando, lo necesita porque realmente ha hecho un primer tiempo muy, muy bueno el equipo dirigido por Diego Coca. Desde los 25-20 en adelante dominó totalmente hacia Nacional La Plata. Levantan las dos manos, levantan los brazos, eso es que la tira Acuña cerrado, ¿eh? No, ahí está. Centro de Acuña cerradito, el cabezazo de Barzotini, le viene a Cerro que le pega de primera, el rebote, el hombre de Gimnasia en la pelea de abajo, Cerro muy bien, la sigue peleando la pelota, la busca Merito, vale todo, pero cobra retención a Cerro, no lo puedo creer. Cualquiera, no. Y le da una explicación a Álvarez, no hay explicación Álvarez, está diciendo cualquier cosa, mientras tanto se juega en cualquier lado. Rebobinado, porque pueden seguir jugando, le hace un lateral y la pelota va a ser el tiro libre. La discusión, y claro, por supuesto, si estaban jugando en cualquier lado, y ahora seguía charlando con Cerro, explicándole lo inexplicable. Es mal arbitraje, es malo. Pero bueno, hay que ganar, como decimos siempre, a pesar de todo. Ahí va el jugador Pouso, no, se lo deja Nico Navarro para hacer el tiro libre para Gimnasia. Ahí, en campo del Lobo, lo hace rápido para el 4, Oreja. Oreja que avanza, campo de Racing, lo marca Cerro, la toca para el número 30, Mendoza. Mendoza que gira y gira, la pide acá en el sector izquierdo, era Contreras, pero se la da al número 8, Fernández. Fernández que la toca ahora hacia Contreras, la abre para Mendoza, el rebote, el Lolo. Marca y bien, Racing ahora, me está gustando el 0B, firme atrás también a la Academia. Está haciendo un partido redondito en este primer tiempo, con todas las líneas en buen nivel. Realmente la Academia, ojalá pudiera seguir molestando y terminando el partido acá, porque está haciendo las cosas para hacerlo, Pablo. Gastón Díaz, Milito, Abuel, pero el toque de Milito de primera, aplaudirlo, es lo mínimo que podemos hacer, ¿eh? Se lo veo Milito más activo, mucho más metido en el partido, ahí va el Luria Abuel, creo que es que se siente mejor él, ¿no?, de lo que era la lesión. Físicamente, claro, físicamente hay un cambio muy importante. Nico Sánchez con la pelota para Bou, que la lleva, pero increíble, de saco, sombrero, pegadera y bastón, digamos, avanza Bou por el sector izquierdo, gira y gira, maga, se va al desborde, otra vez para adentro, el centro de Bou para Milito, el rechazo de Pouso, se va a pegar Cerro, no, se la da, cortita, saquito de Milito, Gastón Díaz, el rebote en Oreja, gran jugada de de Milito, el sombrero de Bou, un poco de casualidad. Pero no es casualidad, nada es casualidad. Gana Racing 1-0, tiro de esquina, Santi. De lo mejor desde el receso de Racing, 40 minutos de fútbol. Está jugando un partidazo la Academia, lástima que va solo 1-0. Merece más, merece más. Tiro de esquina para Racing, cerrado del Camotito Acuña. Cabezazo de Lolo, me gusta ahí adentro. Acuña al centro pasado. Uy, lo agarraban a Lolo, me parece, ¿no? Cayó ahí por lo menos. Sí, no cobró nada. Cuando estamos viendo la imagen, por supuesto, el sombrerito de Gustavo Bou. No fue de casualidad, me parece que lo intentó, no estoy seguro, no lo puedo asegurar, pero qué linda jugada, lírico dirían, directo. Impresionante, para que esté ahí el líbero, ¿eh? ¿Que lo dan? El líbero, sí. Bueno, del amigo Martín Souto y Ariel Rodríguez, esperemos que esta jugada nos falte. Ahí va Milito peleándola la pelota, la toca para atrás para Gastón Díaz. Gastón que gira, Gastón que será Lolo. Lucho se la da al chino. El chino es Saja que la tira alto, fuerte y a campo del Lobo. A ver quién la para. Cabecea Barzotini, la cabecea ahora Grimi. La pelota se va afuera. Lateral para Gimnasia en la línea media. Hernán, te pido una. Dale. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Se viene Gimnasia, Medina, el centro pasado, el chino que descuelga y va a salir jugando, mirá, la pide Cerro, ¿no será? Bueno, sale Ahora sí, la tira larga, campo de Gimnasia, cuando la están agarrando a Bou, el cabezazo de Barzottini, se viene Racing ahora, a ver qué pasa, la pelea Bou otra vez, la pelota que rebota ahí en el jugador Mesa, la tiene Gimnasia ahora con el número 30, Mendoza, Mendoza que la toca corta, ahí va Mesa otra vez, Mesa que gira, Mesa que la tira larga, ahí va picando, pica y pica Bonifacio por el sector derecho, era el 33, perdón, era Medina, la pelota que rebota es lateral para el Lobo en campo de Racing. Sí, bueno, Gimnasia trata de cerrar el partido con la pelota en el área de Racing, de intentar acercarse para que no le quede lejos, pero me gusta la contra. Me gusta la contra y bien Bou otra vez, como la para, como arranca, imparable Bou, pica Milito por adentro, arranca Bou, se mete entre uno, desborda otra vez, viene el centro hacia atrás, cabezazo ahí de Milito, era, pero sigue otra vez Racing, sigue la jugada, la tiene Acuña, el centro por abajo, y digo que será Gastón Díaz, convirtió, pero en rugby, ¿no? Gastón Díaz, desconectado del resto, ¿no? Sí, la verdad que la tiró muy lejos, pero qué jugadón de Bou, que hizo unos 15 minutos indetenibles para toda la defensa de Gimnasia de La Plata, los está volviendo locos, en cualquier momento termina alguno expulsado, jugadón de Bou, lástima, el cabezazo le quedó muy alta a Milito, no la pudo frentear como correspondía, después se diluyó la jugada y vino el remate de Gastón Díaz. Racing está jugando muy bien este cierre del primer tiempo, tiene que continuar así. Ahí avanzaba el hombre del Lobo mientras el Chino Saja la agarra tranquilo la pelota. Muy buena, entraba Cerro también, ¿no? Cuando cabeceó Milito. Entraba Cerro, quizá Milito se confió de que podía frentearlo un poquito más, pero bueno, no le alcanzó y terminó casi peinándola. Pero fue muy buena la jugada de Ra. Acuña con la pelota, cambió de punta, me parece. Acuña la toca para el Luli, el Luli hacia atrás a Sánchez, ¿no? Está jugando libre Acuña, no está jugando ninguna punta. Arranca Tito Navide hacia adentro, como la hizo la jugada antes, espectacular. Ahora se la da Cerro, Cerro con el balón, el pase largo para Acuña. Si llega Camotito puede ser, pero Nico Navarro agarra la pelota y tranquiliza al equipo del Lobo. Ahora va a sacar otra vez, alto y a campo de Racing, seguro Navarro, ¿no? ¿Cuántos minutos van, Santi? 44 minutos, veremos cuánto adiciona Luis Álvarez. El saque largo, la rechaza Nico Sánchez, se viene Racing, que la se va, cobró Sai, juez de línea, no tiene a Coca ahí nomás, ¿no? Diciéndole, ¿fue Sai? Y le está picando ahí por abajo, tapándose la boca, ¿no? Haciendo la gran anticámara. Así es, me parece que sí, era claro el Sai del jugador de la academia, que recibía y de primera trataba de abrir la pelota. Racing tiene que continuar, como decíamos, presionando y teniendo la pelota, ha sido vital para que Gimnasia de La Plata no lo pueda lastimar. Si continúa en esta tónica, lo puede definir. Rinaudo para Fernández, Fernández a Bonifacio, rechaza el Luli Abuel, que está con todo también. Veo una actitud de Racing, pero impresionante, ¿eh? Y muchos niveles de jugadores que han levantado, me parece. Pero eso me lo va a decir Santi Ramírez. Ahí avanza Gimnasia, el rechazo perfecto ahí del jugador Nico Sánchez, a ver si llega ahí Gastón Díaz, sí, llegó perfecto, va Gastón, el pase para Milito, el rebote, Lolo que sale jugando, la para de pecho, la levanta para Milito, el cabezazo de oreja, lo buscaba ahí a Mesa, pero el Luria Hueda aparece, la pelea, la pelota va y viene, pero la tiene ahí Contreras, el tiro y el Chino abajo, contra el palo derecho, la tira al córner. Buena intervención del Chino Saja, una pelota difícil de Medina que le patea el arco. Uno más, dio Luis Álvarez, y casi en este adicional, Gimnasia encuentra lo que no buscó en los 45 que tuvo del partido, de este primer tiempo. Se viene el córner. Tiro de esquina que hace Fernández, pasadísimo, muy pasado, pero la tiene Gimnasia todavía, va al centro al área, cabezazo, rechaza Lucho Lolo, y la tiene ahora, estaba ahí Gastón Díaz para pelearla también, y sale jugando ahora Racing por el sector derecho, bien, el Camotito Acuña, no lo van a poder parar, si avanza, pero está a mitad de cancha, viene el cambio de frente, buscándolo ahí a Bou, entra Gustavo, le va a pegar, gira hacia adentro, sigue Gustavo, el arquero Navarro, impresionante el tiro cuando el árbitro da por terminado, Álvarez, este primer tiempo, si era el segundo, te decía, partido liquidado, como dice alguna, no, acá no lo decimos, pero casi, si metía el segundo antes que termine el primer tiempo, nos daba mucha más tranquilidad. Igualmente, nos da mucha tranquilidad cómo está jugando Racing, cómo se engancharon todos, cómo levantaron el nivel muchos, pero eso lo iremos comentando en este entretiempo. De Racing 1, Gimnasia 0, Santi Ramírez. Primer tiempo casi perfecto, Racing. Sería perfecto si se hubiera ido 2 o 3 a 0. Jugó muy buen nivel de Gustavo Bou, de Diego Milito, de Cerro, un partidazo de Cerro, de Acuña, todos en gran nivel, quizá el único que estaba más desconectado. Pero Racing, en líneas generales, hizo un primer tiempo casi perfecto. De lo mejor de Diego Coca en este segundo semestre de Racing, de lo mejor de Racing en este segundo semestre. Lamentablemente no pudimos cantar más de un gol. Llegó fácil, 7-8 ocasiones Racing, clarísimo, para sacar la distancia en el marcador. Finalmente lo encontró con Gustavo Bou, que dispuso de dos chances más, pero no pudo terminarlo sobre el final del primer tiempo. La única, después de más de 40 minutos de no tocar el área de Gimnasia de la Plata, y aparecieron las manos de Zaha para tranquilizar a Racing e impedir que Gimnasia consiga un empate transitorio que no merecía. Racing se va entonces con el 1-0, con la tranquilidad de haber hecho un gran primer tiempo, pero necesita salir al segundo con la misma intensidad, Pablo, la misma concentración, y la obviamente necesaria confirmación de esto, de ser el segundo, el tercero, definir el partido. Comentario de Santi Ramírez, y aquí está Claudio Simonetti para decirnos también qué opina de este primer tiempo, también las estadísticas, los amonestados, cómo vio a los técnicos, todo lo que quiera, ¿eh? Y el árbitro, bueno, es un párrafo aparte, ¿no? Pero aquí está Claudio Simonetti. Ahí va. Coincido con Santi, creo que fueron los mejores partidos del segundo semestre en lo que es en Racing, creo que hubo un nivel muy alto de todos. Creo que hasta Tito Noir, que venía muy bajo, no desentonó, creo que sí, obviamente no fue de los mejores del partido, pero creo que lo desentonó y su velocidad ha generado cierto peligro. La verdad que lo veo muy contento a Coca, se lo veo aplaudir a los jugadores, se lo veo muy tranquilo. Obviamente todo contrario para Pedro Trollo, que está bastante nervioso y lo veo bastante tiempo sentado, que no es común en él. Eso demarca, ¿no? El partido está jugando con Gimnasia, que es muy malo. Yo creo que es malo porque Racing está jugando muy bien. Es un gran nivel de los 11 jugadores, que no le permite a la Gimnasia generar nada, no le permite llegar con claridad ni molestar, ¿no? Ni la intensidad que tienen ellos la puso Racing, y eso es muy importante. Perfecto, amonestados. Por el lado de Racing es el número 11, Luciano Webb. Por el lado de Gimnasia de la Plata son los dos centrales, Bartolini y Pouso, y Nacho Fernández. Perfecto. Aquí está el Mago Di Marco también para hablar con nosotros, para comentar este triunfo de la Academia. Dijimos, ¿no? Si le das literalmente un centímetro a Bou, te liquida. Racing 1-0, gol de Bou, pero pudo haber hecho alguno más. Mago, se te ve contento, ¿no? Más tranquilo, ¿no? Decía Santi, ahora sí. Así sí, Racing. Así sí, con toques. Vimos paredes, vimos tacos, vimos lujos. Racing... Lo único que puedo llegar a decir de negativo, entre comillas, es que está 1-0. Porque Racing se mereció ir ganando 3 o 4-0 arriba, Pablo. Racing fue intensivo, mucha presión. Racing ganó el medio campo con Cerro, con Agüed y con Acuña. Yo diría que de todos coincido bien con Claudio, que de todos un gran partido, defensivamente perfecto. En ataque Milito está yendo a buscar las pelotas, está construyendo paredes con Noir, con Acuña. La verdad que no hubo fallas, fue perfecto el primer tiempo de Racing. Lo único que me deja expectante es el resultado, es 1-0, pero esperemos que lo pueda liquidar Racing. Pero vi jugadas hermosas, tácticamente hablando, yendo por derecha, tirando centros, Acuña desde lejos. Vi asistencia de mitad de cancha corriendo con Cerro, que lamentablemente la falló, esa que quedó solamente con Navarro mano a mano. Hubo muchísimas jugadas. Racing se empieza a encontrar con el Racing campeón, Pablo, y eso es lo que buscamos de cara a la recta final del campeonato. Así es, y bueno, de ahí el grito de dale campeón, obviamente el grito de que hay que ganar, cueste lo que cueste, es clásico, eso sí, es algo que nunca se negocia, pero bueno, también estuvo esa frase famosa, sacada un poco de contexto también el año pasado, pero... Racing salió campeón, ¿eh? No se le puede decir ni a Diego Coca. Vamos a ir una tanda, un poquitito como para que tomemos algo, para que comamos algún sandwichito mientras, y después venimos para seguir comentando este Racing 1, Gimnasia 0, coincido con los chicos, de lo mejorcito de Racing en este segundo semestre, con jugadores que levantaron mucho el nivel, con algunos que se lo ve mucho mejor en lo físico, más participativo del juego, y hay varios, ¿no? Y se lo ve más seguro, más enchufado para encarar esto que queda del campeonato. Pero lo iremos hablando de aquí a un ratito, ¿eh? Ahora le pido a Hernán una ronda de tandas como para ya venir con este Racing 1, Gimnasia 0.

cara la academia, con cielo que me pinta el corazón, la academia, el voto de alegría, la pasión celeste y blanca, una banda que se quiere ver campeón. Muchachos Aires, vamos. Bueno, gana Racing 2-0, el gol del Tito Nodir, Santi Ramírez. Bueno, gol de Tito Nodir, gracias. Se fue Acuña, muy buena definición de Tito Nodir, medio que se la llevó con un poquito de suerte, entraba Milito para empujarla también, pero fue Tito Nodir que se encoló el remate a Navarro. Racing a los 2 minutos del segundo tiempo puso el 2-0, se va tranquilizando en el resultado que... del entretiempo, coincidamos todos, Pablo, en esto. Racing 2, hace La Plata 0. Minuto 5 del segundo tiempo, correcto. 5 minutos del segundo tiempo, gana Racing 2-0. El Tito Nodir, que estaba haciendo un buen partido, que había hecho alguna gran jugada en el primer tiempo, que como dijimos, Racing levantó y mucho en las individualidades, en el juego, justifica el marcador. Está ganando Racing por 2-0. Y hay tiro libre para Gimnasia ahí a centímetros del área. Gana Racing 2-0, Santi. Más tranquilo, lo que queríamos. Sí, pedimos disculpas por la interrupción. Fue un problemita aquí en la consola, que se nos colgó y que, bueno, después nos costó recuperar la comunicación, pero acá estamos entonces, les decimos, obviamente, por la gran AM1380, la Super Sport. Tiro libre para el Lobo, ahí lo hacen al área, la pelota que pasa, y nomás del palo izquierdo, ahí nomás, del Chino Saja, saque de arco para Racing. Sí, no lo tiene que dejar agrandar ni conformarse con el 2-0, Racing. Si tocaba alguien la pelota esa, estaba cantando el descuento, Fernández de la Plata. Por suerte, nadie llegó a conectar. Racing tiene que seguir buscando ampliar más la diferencia, porque no, un 3-0 ya empieza a rematar la faena y con eso la tranquilidad llegará solita. Y podrá incluso descansar jugadores que, ¿por qué no? Le vendría bien a Racing tener minutos para Pavone, por ejemplo, que está esperando en el banco suplente y que lo ha hecho muy bien cada vez que le toca entrar. Reinaudo con la pelota en mitad de cancha, la abre hacia la izquierda para el jugador Mesa, la tiene ahora Oreja con la pelota, la tira hacia atrás, ahí la tiene otra vez el Lobo, la tiene Reinaudo, no, es el número 30, el que la lleva, Mendoza la recupera, la academia de la mano ahí del jugador Noir que la toca hacia atrás para Wed, el Luli para, digo, Alberto Milito, Milito para Wed otra vez, el Luli que la toca Lolo, Lolo para el Chino Saja, gana Racing, sí señor, gana Racing 2-0, Aquí estamos transmitiendo por M1380, por el chat AKB, obviamente por la FM100.5, la Premium. Y hoy arranca con la 33 Medina, con la pelota, se la toca hacia Mendoza. Mendoza que la abre a Fernández, se va al lateral para Racing en campo académico. Se pide una tanda, cambiamos de línea, como me dice el señor Héctor Ciambusi, y retomamos ya para no parar más hasta el final de la transmisión. Acá gana Racing 2-0, dale, una tanda y ya venimos. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74. Aquí estamos, sí señora, M1380, la radio de Zona Sur para todo el mundo. Gana Racing 2-0 y estamos por la línea que sale todo bien. Esta línea no se va a cortar en la vida, Santi. Me encanta esa frase y casi le queda un buen contacto a Racing arriba y le queda a Bou, pero la pudo cortar. Hay falso contacto en muchos de los circuitos ofensivos de Gimnasia de la Plata y mientras se mantenga así Racing no pasa grandes aprietos. Tiene que seguir justamente con la presión la academia para no sufrir los empates en Gimnasia, querido, como todo Lobo. Va a ir al ataque para buscar el descuento. Racing tiene que estar atento a todo esto. Ahí va Mendoza con la pelota, el rebote en Grimi, es lateral para Gimnasia y cerca del al fondo de la cancha. Ahí la tiene el jugador Bonifacio ante la marca de Grimi. Ahí va el desborde Bonifacio, Grimi abajo, quita, pero otra vez el centro de Bonifacio, quita justo Nico Sánchez, quita Luli Agüed y le viene la pelota al jugador Reinaudo que gira en el medio, que lo marca Cerro y que la tira. Ah, sí, pensé que se iba. Ahí la tiene Mendoza, la pelota lo marca Diego Alberto. Sigue Mendoza con la pelota, cambia de frente buscándolo ahí a Contreras, pero sale jugando Racing, alienta la número uno, se la dan a Cerro y la quita Oreja, Facundo Oreja, que la toca cortita para el jugador Mendoza, Santi. Se tiró un poquito atrás ahora, Racing dejó de presionar, eso le da la pelota a los mejores ofensivos, a los medios ofensivos de Gimnasia de La Plata. No le cae bien al partido para la academia, tiene que seguir presionando y no dejarle manejar el balón con el criterio que tiene Gimnasia de La Plata, que le puede traer problemas. Mendoza que va hacia adentro, tres cuartos de cancha, y Acuña que recupera la pelota de una manera perfecta. Lo busca Tito Noir, Noir autor del segundo gol de la academia, que puso quinta, no lo pueden parar y lo bajan otra vez. Estilo libre para Racing, tarjeta en mano, ahí del árbitro Álvarez, a ver qué dice Claudio Simonetti. ¿A quién amonestó Álvarez? Reinaudo, otro amonestado más, cuando va a haber un cambio en el Lobo ahora. A ver quién se prepara, quién va a entrar. ¿Quién va a entrar, Claudio, en el Lobo? Álvaro Fernández, el que ingresó, salió Bonifacio, sí señor, cambio ofensivo, pero gana Racing 2-0, va a Cerro buscando la Noir, la pelota que la tapa Navarro, que le dice de todo a su compañero, el tiro de esquina para Racing, le dijo de todo a Oreja, un tirón de orejas a su compañero. Porque es justo el lugar donde dejó libre Bonifacio, se metió entre los dos centrales, era un golazo, era un pase hermoso. Finalmente la sacó muy bien Navarro. La figura de Gimnasia, ¿no? Porque si no fuera por él, me parece que Racing esto ya lo remataba hace rato, Pablo. Tiro de esquina, lo veo, sí, Gastón Díaz, ¿no? El que lo va a hacer abierto esta vez. A ver, viene el centro pasado, Luli, como viene Luli. No, y hoy ahí al lado de espalda izquierda, estamos esperando ese gol, Luli Agüed. Imaginar si el Luli justo canta contra su ex equipo, sería una locura. No lo podría gritar justo ahí que no hizo goles en toda su vida. Sería una situación muy bizarra. Cuando estamos viendo la gran jugada del segundo gol de Racing, hermoso el centro, perfecto, un rebote, me parece que termina siendo medio en contra el gol, Pablo, déjame decirte que no es de Noir, es de Barroso. Barroso tiene en contra. Sí, sí, se la llevó puesta, ¿no? Pero el Tito lo gritó como que dale. Ahí va con la pelota Gimnasia, el tiro de Mesa, el rebote en Gastón Díaz, la pelota se va al lateral para Gimnasia, en tres cuartos de cancha, altura del área grande. Lo va a hacer por el sector izquierdo, ahí el jugador Medina, ahí va el toque de primera, avanza Gimnasia, la había devuelto Fernández, sigue por el sector izquierdo, lo marca, cómo puede Gastón Díaz, otro giro más, el rebote en Gastón, la pelota se va al fondo de la cancha, tiro de esquina para Gimnasia. Tiro de esquina, van 12 minutos, Racing en cualquier momento también va a empezar a manejar el banco de suplentes, imagino que Diego Coca va a buscar tratar de darle más minutos a Pavone, lo veo entrando tranquilamente a los 15, a los 20 máximo. El córner lo hace Fernández, abierto, ahí va el centro pasado, el cabezazo, la para Mesa, le pega el arco arriba del travesaño, la recibió, la paró de pecho, le pegó de primera, tuvo tiempo para todo, menos mal que se fue arriba. Así va la respuesta de la defensa de Racing en este córner que se iba abriendo, en el borde del área grande, la paró de pecho Mesa, casi con la mano te diría, remató antes de que toque el piso la pelota con un zurdazo que se fue apenas desviado por arriba del travesaño. Fue buena esta de Gimnasia, Racing, decidamos, no tiene que sacar el pie del acelerador, tiene que seguir buscando porque la búsqueda es la que hizo que esté en este momento 2-0 y con un fútbol muy bueno. Gimnasia con la pelota, Rinaldo que la toca atrás, él la quita perfecto a Acuña, se viene Diego Alberto, otra vez para Acuña, encara al Camotito, le pega al arco, y ay, ay, la vi adentro, al lado del palo derecho, viene Acuña, imparable el Camotito, sigue 2-0 esto, Santi. No tenía que estar afuera Acuña, lo pedí durante todo el tiempo en el que Coca lo relegó en lugar de no solo Romero, sino también de Camacho. Hoy está demostrando que está para titular, jugando un partidazo. Si tomaba un poquito más de comba sobre el final, salió un recto remate. Con un poquito más de comba, catabas el tercero, Pablo. Te pido el cargador, Santi, porque está... Se lo doy, Pablo. Me lo pide, yo se lo doy. Para el postpartido, ¿vio? Así tenemos todas las voces todas. Vamos a estar por el Chata Cadé, por la Premium Classic. Escuche la número uno, jugó en la B. Impresionante el aliento de la número uno. Dice que fue falta, Álvarez. No sé, Bueno, o dice que se levante y viene la amonestación. Se levante, está pidiendo y no sé si no lo va a amonestar. Lo está esperando. El número 33, Medina. Amonestado el hombre de Gimnasia, Claudio Simonetti. Claudio. ¿Amonestado, Claudio? Antonio Medina. A ver, más con Claudio, vamos a preguntarle. ¿Cómo lo ves a Diego Coca? ¿Cómo lo ves a Pedro Troglio? Claudio Simonetti. Yo le veo que me deja muy tranquilo. Está hablando mucho que el presidente Montesquieu, seguramente, probablemente hace un cambio, pero está frente a Racing. Creo que tiene que entrarle también a los colaboradores, pero se ve muy preocupado. Perfecto, ahora te voy a pedir los suplentes de Racing después de esta jugada, porque arranca Milito para cerrarlo la traba. Ahí Mesa justo, lo busca otra vez el jugador Medina que gira y la quita otra vez Pancho. La pelota se va afuera, acá está más cerquita. Lo tenemos cerquita acá Claudio Simonetti para que nos diga los suplentes de uno y otro equipo. Suplente de Racing, Claudio. De nuevo. Nelson Ibáñez, Iván Pichús, Jonathan Cabral, Germán Boborín, Ezequiel Videla, Washington Camacho y Mariano Pavone. Ahí hay falta, ahí amonestación, porque lo bajaron a Tito Negro otra vez. La boleta lo tiene que echar, no creo que lo amoneste. No la amonesta entonces. Suplente de Gimnasia, ¿quiénes quedaron en el banco? Sergio Velázquez, Roberto Blum, Jorge Rojas y Nicolás Mazola. Perfecto, ahí va con la pelota Grimi, es el que rechaza, ahí va la pelota al hombre de Gimnasia, pero la tiene Nico Sánchez, la tiene Luli Agüed ahora. Agüed que era ahora Gastón Díaz, se la pide Pancho Cerro cerca, sigue Gastón, avanza, míralo Gastón, che. Se manda tres cuartos de cancha, la abre a la derecha, se viene Racing, ahí viene el centro. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Era vos por derecha. ¿Qué pasó ahí? Yo vi mano, pero se toca el estómago Barzotini. Yo vi mano de Barzotini, o al menos le pasó muy cerca de la mano, ¿no? El córner finalmente para Racing. No vio nada raro Luis Álvarez, ni siquiera hizo que esto como que fue casual. Así que para Luis Álvarez, obviamente que fue cuerpo. No la repiten tampoco la jugada. Bueno, siga, siga. Tiro de esquina para Racing. A ver quién lo hace. Gastón Díaz, tal vez. No, lo va a hacer Acuña. Cuando levanta los brazos ya se dan cuenta todo. Ahí en el centro cerrado Acuña, el cabezazo arriba del número Barzotini. Rechaza ahora, la tiene Racing. Cerro para atrás, la tiene ahora el chino Saja. Impresionante el aliento de la gente de Racing, de la número uno. Ahí sale jugando Grimi. Grimi con el balón, se acerca a mitad de cancha, se la toca ahí abajo a Gustavo Bou, mientras sale Oreja jugando. Bou que le pega, sí, tiro de una falta, fue de falta mitad de cancha, ¿no? Sí, sí, fue falta, le pegó de atrás Gustavo Bou, cuando queda sentido en el piso el jugador de la Academia. Esperemos que no sea nada muscular, que sea solamente el golpe de Grimi y ya se reincorpora. Sí, tuvo alguna molestia en la semana Grimi también, pero ahí se va recuperando. La tiene Rinaudo para Gimnasia, mitad de cancha, la abre para Oreja, Facundo. Oreja que la abre otra vez para Fernández. Ahí va con la pelota, la abre hacia la derecha y tranquilo. Tranquilo, Sánchez, tenés tiempo. Bueno, rechaza fuerte, no ir que la baja de cabeza, se viene Bou. Bou contra Barzotini. Ahí Barzotini, ahí el pase hacia atrás para Navarro. Avanza y avanza Racing. ¿Va a ser más cerca tercero que Gimnasia o no? Se retrasó un poquito después del segundo el Racing, para mi gusto. Había arrancado bárbaro y ahora se va diluyendo el ataque porque le está quedando un poco lejos el arco. Está apostando a una contra, a un contragolpe, claramente, pero no está manejando bien la pelota y Gimnasia se adelantó y le saca un poco de posesión. Rinaudo para Fernández y el chino Saja abajo, tranquilo. Embolsa la pelota, gana la Academia 2-0 en 18 minutos de este segundo tiempo. Ahí va, una de bowling, como se dice, de Saja para Luli Agüed, Agüed para Grimi, el que rechaza fuerte, y es Barzotini el que rechaza para Gimnasia. Ahí la va a pelear el Luli Agüed, la tiene el número 27 de Gimnasia, que es Contreras. Ahí va Gimnasia con la pelota, rechaza Lolo, Lolo que la toca, ahí va Pancho Cerro, Cerro la toca para Gastón Díaz, Gastón que la toca ahí para la derecha, para Diego Alberto Milito, el capitán de Racing. Diego Alberto Milito, hay uno solo que está jugando un gran partido. La abre para Grimi, Grimi que avanza, tres cuartos, le pega Grimi a la bandera de la número uno de la Argentina, un poquitito más abajo, pero para que la veamos la bandera, para que la disfrutemos, ¿no? Sí, sí, quería claramente, me parece que debe ser amigo de alguno de los chicos de la bandera, y quería que la muestren un poquito en televisión, le pegó realmente mal. Ahí a la bandeja de arriba, te pido una, Hernán, a ver cómo estamos en esta línea, me parece que estamos perfectos, ¿eh? Dale. Servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 2300. Se iban a oír, lo bajaron y ahí hay roja, doble amarilla, expulsión. El número 41, Pouso, que estaba amonestado. Claudio Simonetti, expulsado Pouso, ¿no? Sí, se iba Tito Nadir, que está dolorido todavía. Fuertísimo la falta que recibió Tito Nadir. Digo que no sé si no era roja directa, eligió la amarilla, pero era, me parece, roja directa. Pouso que lo dejó venir, lo cobró a instancias de línea, me parece, finalmente Luis Álvarez. Decíamos que había pegado y muchísimo que Gimnasia de La Plata, y Troglio había elegido sacar a Bonifacio, que no estaba amonestado, y dejó a toda la defensa amonestada en cancha. Alguna que se vayan era roja. Mala decisión del técnico, aprovechado por Racing. Buen partido de Noir, un segundo tiempo bárbaro. Gran partido de Noir, ahí se va el expulsado Pouso. Gana Racing, 2-0, y con un hombre más, ¿eh? Y con los cambios. Cambio en Gimnasia, ¿no? Sí, Primero en Racing se va el número 11, Luciano Wey, ingresa el número 15, Ezequiel Videla. Muy aplaudido, esperemos que esté bien, ¿no? Ezequiel, después de la semana. Y por el lado de Gimnasia, cuando se levante, le vamos a ver el número y vamos a decir quién es el que va a ingresar. Me parece que va a buscar rearmar la línea de tres que dejó en cancha, ¿no? Porque si no, no tiene defensores. Se va el 33 Antonio Medina y va a ingresar el número 18. Rojas. Rojas, que es mediocampista, no se la juega tanto, pero bueno, va a marcar un poquito más. Bueno, se rearma Gimnasia con esta expulsión, tiro libre peligroso para Racing y la ovación, ¿no? Primero a Lulia Wed y después a Ezequiel Videla, otro de los campeones, otro de los que vuelve y que no se va a querer perder el clásico tampoco, ¿no? Lo quiero mucho a Ezequiel, lo queremos todos mucho, Pablo, vos también. Y ha tenido palabras que nos han preocupado en la semana, diciendo que se iba a tener acostumbrado a jugar con dolor, que eso parecía que no se iba a ir. Yo te quiero mucho, campeón, sé que te vas a recuperar. Sí, sobre el final de la semana ya estaba mejor, ¿eh? Un poquito mejor, así que ahí se viene el tiro libre, Acuña al arco, ahí el centro por abajo, no, lo buscaba Milito, ahí le va a pegar, como viene Videla, el rebote justo, se quiere, entró y le pegó el rebote al lateral para la Academia. Sí, la embocaba Videla de 35 minutos, cerramos todo y nos vamos. Pero bueno, buena oportunidad para Racing, ahora con 11 contra 10, tiene que tranquilizarse, manejar la pelota, circularla, y el tercero llega solo. Lateral de Grimi ahí para Acuña, otra vez para Grimi, viene el centro, pasado, a ver aquí la agarra de Gastón Díaz, la agarró, sí señor, ahí la piden oír, el pase va para él, va para Tito, Tito que gira, Tito que sigue, ahí avanza, el acerro, el rebote, la pelota que se va, no, Tito Navarro que la retiene, era Pancho Cerro por derecha, acostumbrado a verlo a Noir, ¿no? Que avanza, era Pancho nomás. Pero Cerro está con unos ataques de habilidad que no sé qué decir. Está jugando un partidazo el 5 de Racing. El choque entre Bou y Grimi, saque lateral para Gimnasia. Sí, señor. Rebotado entre... Ahí, flipper parece. Sí, Bou hoy suma una de Lírico y una de Rústico. Van 22 minutos, casi 23 de este segundo tiempo. Gana Racing 2-0, un hombre más. Ay, ay, ay, qué patadita, ¿eh? Se viene a ver la pica Bou y la va a ganar Bou, ¿eh? Ahí la cubre la pelota, sí, Gustavo, casi le pegan otra vez desde el piso, el rebote, la pelota se va al córner, sí señor, se fue al córner, tiro de esquina para Racing, Bou la pelea, Barzotini, Bou la gana siempre hasta ahora, gran partido de Gustavo, era un gol de Bou, otro más. Si Barzotini piensa defender hacia Bou, se va a ir expulsado, estuvo al límite, lo que pasa es que Luis Álvarez hay que ver si se anima a dejar a Gimnasia con 9. Tiro de esquina para Racing, está Acuña, está Gastón Díaz, como siempre, ¿eh? El dúo dinámico, cuando estaba Pichu estaba Iván también, ¿eh? Tiro de esquina, me parece, a ver, Acuña abierto lo va a hacer, ¿eh? ¿Quién te gusta, Santi? Lolo. A mí también. Bien, el centro, pasa la pelota y el rebote casi le pega a Cerro mientras anulan todo, ¿eh? Sí, me parece que cobró mano del jugador de Racing. Cuando le rebotó la pelota, la quiso acomodar. Me parece que finalmente, bueno, pero están sacando el culo en cualquier lado. Tiro libre para Gimnasia, 10 metros más adelante de lo que era. Lo va a hacer Navarro. Más 10, 20. Sí, 20 metros, sí. Bueno, Navarro ahí, Cerro que no llega, va al cabezazo. Buscaba el jugador, era el número 27, que era Contreras. La tiene Gimnasia ahí en el medio. Va Fernández, la toca atrás a Barzotini. Barzotini con el balón, avanza, se la da. Ahí al jugador Fernández, la tiene la oreja ahora por el sector derecho, cambió de lugar hacia el número 18, que es el que entró recién, que es Rojas, y la tiene ahora Gimnasia otra vez. Va el jugador Fernández, la quita la Academia de la mano de Videla, que tranquiliza y se la da ahí a Gastón Díaz, la tira larga buscándolo a Bou, la va a ganar Gustavo, como toda la tarde noche acá en Avellaneda. Pues sigue Gustavo, sí señor, avanza Gustavo. Le va a venir el centro atrás, le pegó la pelota, que pasa y no va a hacer el gol de Tito Noir otra vez, que acompaña las jugadas arriba, que da una mano abajo y que es el mejor partido desde que está en Racing. Sí, no se la trababan, Pablo, era gol, ¿eh? Me parece que tenía destino de red, se la trabó justito el jugador de Gimnasia La Plata, la desvió, se viene un córner, que jugada de Gustavo, un desborde bárbaro. No lo puede parar la defensa de Gimnasia. Imparable, Bou, imparable Racing. Está jugando un muy buen partido, como dijimos en el entretiempo, ¿eh? De lo mejorcito de este semestre. Tiro de esquina para Racing. A ver, levanta un solo brazo. Gastón Díaz viene al centro pasado. El cabezazo que rechaza. Fernández le pega. ¿Cómo viene Videla? arriba al travesaño, no pasa nada. Hemos convertido varios tries, va, tries no, serían conversiones, básicamente drops, y se viene, me parece que un tanque. Y la imagen está, ¿no?, de la televisión con Pavón, que en cualquier momento me parece que va a entrar. ¿Cuántos minutos van, Santi? Van 25 minutos, 26 minutos del segundo tiempo, Racing gana con claridad, me parece que va a entrar Pavón por Pou o por Milito, lo veo saliendo más a Milito que en los últimos minutos se cayó un poco en su actividad, está Pou con buena actividad. Las 22:57 acá en Buenos Aires, gana Racing 2-0 y gana bien Racing, no se puede decir ni a de este partido, ataca Racing, que arranca Tito Noir, arrancó mitad de cancha casi, no lo podés parar, sigue Tito, lo bajan ahí me parece, la iba a buscar Bou, es tiro de esquina para Racing, sí señor, gran partido de Noir, no lo podés parar, Lobo. Impresionante la velocidad con la que encara con pelota en dominada la de Tito Noir. No lo para nadie, no se le sale nadie de la defensa de Gimnasia de la Plata, lo va a atorar, porque además te digo, Pablo, si lo tocan se van expulsados porque la mayoría de los que están por ahí están todos amonestados. Racing que va a llegar de la mejor manera al clásico, no así Gimnasia, por lo que se está viendo, tiro de esquina lo va a hacer el Camotito Acuña, me parece, creo que va a ser abierto, lo veo a varios ahí, ¿qué te gusta? Ah, no, es Camorito. Me gusta Milito, de rebote. Bien, el cabezazo hacia atrás, rechaza como puede la defensa de Gimnasia, la tiene ahora buscando la Bou, peleándola Gustavo, pero la pelota se va afuera, saque de arco para el Lobo, para Gimnasia Grima La Plata, Hernán, te pido una, dale. Avenida Mosconi, 1370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Arranca Gimnasia por el sector izquierdo, de izquierda a derecha, avanza ahora Rojas, Rojas con la pelota, lo marca Grimi, lo marca Sánchez, ahí va Rojas, la toca atrás para Oreja, viene el centro pasado, cuidado que entra Fernández por atrás, lo siguen a oír, mirá, uy, uy, buen enganche ahí del hombre de Gimnasia, viene el desborde, va hacia adentro, le va a pegar arco entre cuatro, y la pelota... menos mal que se va afuera, un rebote hubo, pero estaba entre cuatro y se la ingenió igual para pegarle al arco el jugador Medina. Sí, bueno, Medina salió, era el jugador Roja. Roja. El que la intentó, la hizo bien. Mendoza, ¿no? Defendió bien Racing en esta. Tiro de esquina para Gimnasia ahora, Fernández para hacerlo. A ver, se demora un poquito, viene el córner, centro al área, al corazón del área, la pelota no puede despejarla ahí. El jugador académico estaba ahí, Gastón Díaz. Se viene otra vez Gimnasia. Muy bien, Bou. La pecheó, perfecto, en el buen sentido. Y arrancó y no la pueden parar. Y ahí sale justo Fernández, se va la pelota afuera. Saque lateral para Racing en su campo. Partidazo de Bou, que se lo ve físicamente bárbaro. Y bueno, me parece que el cierre del libro de pase también le hizo bien, ¿eh? Porque todavía estaría ahí pensando, y si viene una oferta, qué sé yo, se queda en Racing y se queda para ser campeón. Y me parece que a Lolo también, porque hoy Lolo está jugando un gran partido, Pablo, un líder silencioso hoy, porque a Racing no lo han atacado tanto, pero está siendo muy inteligente en la defensa de la academia. Grimi para Milito, para mí fue falta, el tiro al arco ahí del jugador Contreras, quedó Milito en el piso, un poco dolorido, pero eso será para que ingrese Pavone, me parece, aunque le pegaron, lo tocaron a Milito. Sí, Milito que bajó un poco el nivel en los últimos minutos, parece que está cansado el capitán de la academia, está para salir. Ahí va, desaja para Lolo, Lucho Lolo que arranca en campo de Racing, correcto partido de Lolo, muy seguro, muy bien, como nos tenía acostumbrado, pero lo queme. Se viene Gimnasia ahora, va Fernández con la pelota, avanza y avanza el Lobo, lo marca ahí Grimi, sigue, lo bajan a Mesa, era, sí señor, tiro libre, buena jugada ahí de Mesa. Tiro libre cerquita del área y hay un amonestado en Racing. Sí. ¿A quién amonestaron, Claudio? El número 3, Leandro Grimi, el segundo en la academia. A Grimi lo amonestaron cuando se iba, justo, ¿eh? Dije de Lolo, que veníamos hablando, que estaba jugando bien, pero ahí le pisquen al paso. Sí, la verdad que lo quemamos, Carucho. 30 minutos van del segundo tiempo. Racing seguramente va a meter a Pavone, que ya se está parando ahí. Pero lo va a hacer, me parece, después del tiro libre, ¿no? Va a esperar Diego Coca a la ejecución del tiro libre para hacer el cambio, si es que Luis Álvarez no lo hace entrar antes dando la orden. No. Tiro libre que lo va a hacer Fernández, seguramente. Fernández de un lado, sí, tira el arco arriba del travesaño, tranquilo, académico, quédese tranquilo, gana Racing 2-0 y se viene el cambio. Claudio Simonetti lo va a presentar. Un cambio, mira, yo creía que iba a salir Milito. Claudio, ¿quién sale y quién entra? Los primeros grandes aplausos para una de las figuras, ¿eh? Tito Noir que sale, Mariano Pavone que entra. Los dos que llegaron a Racing, ¿eh? Uno se responde con goles cada vez que entra, que es el que entró, el tanque. Y otro que responde también, vamos a ver si se lo dieron a él, pero con un gran partido, como Tito Noir, Santi. Así es, Tito Noir, si bien me parece que no es de él el gol, es un gol en contra, sí hizo un muy buen segundo tiempo, causante de la expulsión del jugador de Gimnasia de La Plata, también de Pouso, pero además decisivo a la hora de molestar en este segundo tiempo. No lo vi tan participativo en el primero, pero sí me gustaron estos segundos 30 minutos que ha jugado. Además que en el primer tiempo no lo hizo mal tampoco, lo hizo bien, estuvo más bajo que el resto, que jugó un partidazo directamente. Veremos si Pavone con este 4-3-3 que propone puede lastimar a la defensa. Yo lo veía cansado de Milito, pero se ve que lo quiere dejar en cancha para jugar con los tres delanteros y probar un poquito más, Coca. Ahí Pavone lo estaban agarrando, había recuperado una pelota antes también el tanque, en lo poco que entró, ya tuvo participación. Además, ten en cuenta que al tener tantos amonestados que no hace La Plata, poner a un tanque que moleste tanto, ¿viste? Mesa para Fernández, Fernández para Mesa, pero la quita justo y bien Nico Sánchez y Racing que toca y toca. Milito para Cerro, Cerro el cambio de frente para vos, que si la agarra, agarrate, no llega, qué lástima. Saque lateral para Gimnasia en su campo, Hernández pide una, dale. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. El lateral que lo hace Mendoza para Gimnasia, en campo del Lobo todavía. Mirá cómo camina, gana metros, sigue. Es una cosa de loco. 20 metros ahí, al lado de Álvarez. Bueno, ya está, pasó. Ahí va el pase de Nico Sánchez para el chino Saja, Sebastián Saja ahí, que la toca tranquilo ahí para el Camotito Acuña. Gimnasia, te digo, no quiere más, pero va a insistir hasta lo último. Ahí la toca Fernández para atrás, para Oreja. Oreja que la toca de nuevo ahí para el número 7, Mesa. Mesa que sigue. Mesa me gustó, ¿te acordás? Gimnasia Racing allá cuando ganó Racing con el gol de Auche. No ha jugado bastante bien. No ha jugado mal hoy tampoco Mesa, ¿eh? Lo que pasa es que no tuvo compañía. Oreja, el pase en profundidad y gira a ver quién la tiene, si es Fernández, no, es Contreras, gira dos veces, pero la quitó perfecto. Entre Nico Sánchez y Lolo, ahí va el pase largo buscándolo a Pavone, Pavone que lo va a apurar a Barzotini, Barzotini que la tira exigido para el arquero Navarro, mira Pavone, ahí la toca de nuevo y sale jugando bien por ahora Barzotini mientras lo apura Bou. Tiro largo que la va a parar Videla, Ezequiel que la toca tranquilo para Acuña, Camotito que la toca atrás para Grimi, Grimi más atrás para el chino Saja, lo va a ir a apurar Contreras, pero no da más tampoco, mirá, no, parece que físicamente también el Lobo está... Sí, está lastimado el Lobo en este momento, está herido, busca con algunos arrebatos más bien individuales, porque Racing está cansado por los costados, Acuña no está haciendo ahora factor... Se lo nota cansado y pierde mucho en la marca porque le han puesto jugadores frescos por su sector. Y necesitaría arreglar un poquito los costados cuando se va a venir otro cambio nuevo en Gimnasia de La Plata, que agota sus cambios. ¿No es cierto, Claudio? Sí, el primero en Racing se va el número 3, Leandro Grimi, el tiempo de alguna molestia. Y ingresa el 25, Germán Boboril. Muy aplaudido, porque no es de salir durante los partidos. Escucha, juego vacunado. Impresionante, Grimi, Ovación para Grimi, la verdad se lo merece. ¿Quién más? ¿Qué otro cambio hay, Claudio? Se va el 21, ingresa el 28, Manuel Guanini. Repeat. Se retiró el 21 el Pito Rinaudo, el que volvió a Europa, ingresó el 28, Manuel Guanini. Central. No sé por qué siempre le pasa esto a Claudio. Claudio, eso no le pasa. El micrófono de Claudio. Ahí va Racing, sale jugando mientras se acerca a mitad de cancha. Boboril, Boboril que la toca para Bou, de taco, Bou para Acuña. Se viene Racing, se viene el Camotito. Acuña que gira, entre dos lo marcan, se la tocan. Es lateral para la Academia, no, para Oreja parece, para Gimnasia. Sí. ¿No te escuchó? Bueno, lo hace Oreja, no me escuchó. Ahí va Oreja que la toca Fernández. Fernández que avanza y avanza. Videla que la espera y espera. Ahí avanza otra vez y la quita Cerro. No pasó nada por más que esté en el piso. Pancho con la pelota, ahí la va a tocar hacia la derecha Gastón Díaz, Gastón que la toca a Ezequiel Videla, cuidado, ahí, perfecto, el toque a Lolo, Lolo a Videla, reencuéntrese con el fútbol, con la pelota Videla, se la toca a Acuña, Acuña, lindo pase para Bou, que de taco la toca de nuevo a Pavone, sí, pasaba la de Pavone a Bou, esto es fútbol champagne, ¿no? Pero yo te digo que también cerramos todo y nos vamos, ya está, era un golazo. Racing ha perdido con la salida de Webb, Videla no logra recuperar la pelota demasiado y por eso Gimnasia ha ganado un poco más el dominio del balón, además ha tenido cambios ofensivos lo de Troglio. De Cerro para Bou, linda jugada de izquierda a derecha Racing, avanza Gustavo entre dos, la toca Milito de tacos, se la devolvía, era linda, ¿eh? Y se viene Racing otra vez, está para el nocao Gimnasia, ahí va Acuña con la pelota, se la toca a Boboril, Boboril para Videla, Videla que es, sí, amígate con la pelota y va a doble pared con Cerro. Cerro que la va a tocar a la derecha, iba para Lolo, Lolo que la toca de primera para Pancho, otra vez Cerro con la pelota, la toca de primera para Bou, Bou que gira y que no lo pueden parar en toda la noche, a Bou hace que rebote la pelota, la recupera Gimnasia, la va a pelear Bou de nuevo y la va a ganar y se mete en el área y sigue Bou y es la gana otra vez, va para Acuña, Acuña con la pelota y justo sale, sale Gimnasia de la mano de Mesa. Mesa que arrancó en campo del Lobo, no lo baje porque si no te amonestan, lo marca Videla de frente, Mesa que gira, se la toca Fernández, Gimnasia con la pelota en el círculo central. La número uno habla, la número uno canta, la número uno dice dale campeón, porque de adentro hacia afuera se contagia, ¿eh? A veces es de afuera hacia adentro, ahora es de adentro hacia afuera. Se viene Racing con la pelota, ahí va Pancho Cerro, Cerro que la toca hacia el medio para Bou, Bou con el balón, uno de los mejores partidos de Bou también desde el receso, la toca para Milito, Milito otra vez, toca y toca Racing, ahí viene otro toque y toque, ahí va Videla con la pelota. Bueno, se ven los aplausos a Diego Coca también, ¿eh? Otra ovación más, va para Boboril, ¿de la mano de quién? Sí. Ojalá, ojalá que de nuevo la vuelta sería lindo, ¿eh? Bicampeonato, Copa Argentina, lo que venga, pero jugando así Racing está demostrando que puede, ¿eh? Ahí va Racing, va de Cerro para Lolo, Lolo con la pelota, la abre para Nico Sánchez, Sánchez con el balón tranquilo, la abre hacia la izquierda para Boboril, Boboril maneja el partido, Racing la toca hacia atrás otra vez para Nico Sánchez, saldrá Gimnasia. Ahí sale el tiro largo de Sánchez, lo agarran a Pavone, pues falta para mí, pero Ostay, tiro libre, escuchemos música, Santi, dale. Esto es música. Ahí va de Oreja hacia Roja, Roja para Oreja, la quita Lolo, Lolo que será la Videla. Videla con la pelota, la toca hacia el medio para Cerro. Cerro que la toca hacia la izquierda a Boboril. Boboril que tiene la pelota y que la tira hacia arriba para Bou. Lo agarran a Bou, le cometen falta, pero ahí se viene Diego Alberto. Milito para Cerro, Cerro para Pavone. Pavone con la pelota, será Cerro de nuevo. Cerro para Milito, viene un golazo. ¡Milito! ¡Y la pelota! ¡Que le rebota Navarro! Era un golazo espectacular de Diego Alberto. Una jugada enorme de Racing, de lo mejor, ¿eh? Ya no sé si de lo mejor del año, tanto el partido como esta jugada. Espectacular. Gran tapada de Navarro. Gran tapada con la rodilla de Navarro. Una jugada espectacular de un Racing que ha hecho un partidazo. El mejor partido, si me apurás, este 2015, mirá lo que te digo, te junto también la de la primera rueda, un partidazo de Racing, debería estar goleando este partido, si hubiera tenido un poquito más de la puntería, estaríamos cantando un 4-0 fácil. De Gastón para Milito, Milito a Gastón, la toca para atrás, ahí va Videla, Videla que la toca hacia Lolo, que va bajando, no, Acuña, Acuña para Videla, ahora la toca para Nico Sánchez, Sánchez a Boboril, Boboril con la pelota. Enorme la número uno, enorme el aliento de la gente de Racing. Gana Racing 2-0 y se queda corto el marcador, ¿eh? Ahí va Racing con la pelota, el rechazo de Nico Sánchez, le devuelve Fernández, que abre los brazos como diciendo no hay nadie, no pasa nada en Gimnasia, y la tiene Lucho Lolo. Lolo que la abre, Gastón Díaz, otra vez para Lolo. Lolo para Videla, que se acerca. La tira Cuña ahora, perdón, dale. Un monopolio de Racing del partido y de la pelota. No ha dejado que Gimnasia en ningún momento tome el control del partido. Racing ha tenido casi 90 minutos brillantes. Quizá los primeros 10 no lo jugó tan concentrado, tan metido. Ahí lo luchó Gimnasia, lo dividió. Pero después, todo de Racing. De Lolo para Pavone, ahí en la punta derecha lo marcan y se la quitan ahí. Del lado izquierdo el jugador Mendoza, pero se viene y apura. La Academia la tiran hacia Navarro, lo exigen. Navarro que la despeja cualquier parte. Saque lateral para Racing en campo del Lobo. No quiere más Gimnasia, está para el golpe de knockout. Su figura, la figura de Gimnasia fue Navarro que atajó, créame, 8, 9, 10 puntos. Cuando estamos viendo un coliseo hermoso, 65 años de tanta belleza. Qué lindo que sos, con las lucecitas prendidas, como si fueran estrellas, como tantas estrellas que tiene Racing. Qué lindo que sos. Muy lindo espectáculo de la número uno, como siempre, ¿no? Pero hoy las lucecitas están prendidas, está iluminando, ¿no? Prendida de abajo hacia arriba. El equipo también la luz prendida, ¿no? Claro, de adentro hacia afuera, decíamos. Y bueno, se encienden todas las luces. Ahora lo están viendo por televisión. Disfrútenlo también, si nos escuchan y lo ven por la tele. Un espectáculo de la número uno, una vez más. Y ahí Racing con la pelota de Videla para Minito. Arranca Diego Alberto, la pide Bou. Va para Bou la pelota. Si desbordás, me gusta. Desbordó nomás. Viene el centro de Bou. Engancha hacia adentro. El rebote, la pelea entre dos. Sigue Bou. Y el rebote ahora. El rebote en Bou, justamente. El saque de arco para el Lobo. Hizo una de más Bou, pero porque tanta belleza a veces termina siendo poco efectiva. Pero qué bueno lo de Bou en este partido. ¿Cuántos desbordes? ¿Cuántas veces dejó oreja tirado en el piso a Pouso, a Barzotini? Impresionante, a Bonifacio. Lo de Bou hoy ha sido espectacular, como lo de todo Racing. Domingo cueste lo que cueste, el sábado, ¿no? Con el rojo, pero no importa. El día del fútbol es domingo, en primera. Ahí se viene Racing, la recuperó muy bien. Nico Sánchez la recuperó, bueno, me gustó. Ahí se viene Racing, se viene Pavone por el sector derecho. La quiere Nico, en el medio, el rebote otra vez. Tiro de esquina para Racing. Nico Sánchez recuperando, atacando, casi de nuevo. Y escucha esto. Soy de Racing. Yo te sigo siempre. Soy de Racing, ¿por qué? ¿Domingo a quién? Vamos, la Academia, vamos, gana Racing 2-0. Tiro de esquina para Racing, ahí lo hace Gastón Díaz, sector derecho, primer palo, la cabecea, ahí le viene a Bou. Vamos Gustavo, que se puede, la toca atrás, el rebote, el tiro de Boboril, rebote también Boboril, otro rebote, la pelea Boboril, la pelota que le viene a Lolo ahora en mitad de cancha, círculo central, la abre Lolo. Lolo que la toca para Cerro, partidazo de Cerro, Cerro a Gastón, otra vez para atrás, la tiene Lolo, Lolo que se la da a Nico Sánchez, impresionante, esto va para Boboril, Boboril con la pelota, la abre hacia la izquierda para Cuña, qué lástima, el rebote ahora la tiene Gimnasia de la mano del número 14, ¿no? Bueno, ahora te digo, se viene Gimnasia, tiene Fernández, la tocó tampoco, no la tocaron, claro. Tampoco Gimnasia, ahí va Fernández que la abre para Facundo, oreja que tira al centro a las manos del Chino, no, afuera, saque de arco para Racing, gana Racing 2-0, 44-30 y se acerca al final del partido, Santos. Un partido que, si me dejas decirte, yo quisiera que no se termine nunca, porque Racing está... Bienvenido campeón 2014, ese sería el título. Hoy Racing ha jugado como el equipo campeón, con la movilidad, con la circulación, con la tranquilidad y la paciencia y también la inteligencia, ya sea en defensa como en ofensiva. Racing hoy jugó un partido de esos que te ilusionan con el campeonato y se viene porque no tercero. Se viene Gustavo Bou ahí en desborde por el sector izquierdo, va a venir el pase atrás, centro y... Pavone, el rebote, otra vez la recupera el tanque, va Pavone, offside, bueno, no, final, no adiciona nada Álvarez, complaciente con Gimnasia, ganó Racing, sí señor, ganó Racing, carajo, y escucha esto, porque... Muchachos, dice Diego Coca de paso, a ver. Que sabemos que tenemos que ganar para el partido, y ahí aparece la personalidad del equipo. El grito de la gente dice gane campeón. Apareció el equipo campeón, ¿no? Yo lo decía con personalidad, seguramente que hay que seguir mejorando, pero la personalidad sí. Este generó otra vez el grito de la gente de la mano del grupo. Ahora que estamos con el buen camino, y la gente está ilusionada y se ve reflejada que podamos ganar antes, estamos bien. Este genera otra vez el clásico ahora con Independiente. Es durísimo, todos los partidos brillantes acá. A lo último, va a ser durísimo, todas las finales, y lógicamente con el sentimiento especial del clásico, así que ya estamos pensando. Llega bien parado para esos dos partidos, Independiente y ya la gente fue segura. Por supuesto, sabemos que la gente quiere ganar, así que ya a partir de ahora tenemos todas las energías pensando en el clásico. Diego Coca, también en los micrófonos de AM1380, del Chatacadé, de la 100.5, de la AM650, por todos lados, el lujo de tener también la palabra acá, al tener el monitor. Ya tuvimos a Diego Coca, después iremos a la conferencia de prensa, ovacionado se va el equipo de la Academia, la mejor actuación de este semestre, tal vez de este 2015, ¿eh? Y Racing, que seguía prendido ahí, porque seguía ganando, y sumando, hoy con fútbol dentro de la cancha, Racing demuestra que está para pelear todo, sin ninguna duda. Santi Ramírez, a ver, mira Milito, a ver si te puede escuchar a Diego mientras... Era un rival difícil, era un partido complicado para nosotros, es importante ganar, la verdad que estamos contentos porque estamos ahí. El capitán, saludaste a todos, los felicitaste a todos tus compañeros. Sí, pues son la verdad una fiera, el grupo es extraordinario. La verdad que dejan la vida en cada partido, nos propusimos jugar cada partido como si fuera una final y bueno, la verdad que lo estamos haciendo bien. Se meten de vuelta en la punta del campeonato, peleándola, y ganan el partido pendiente que tienen con Godoy Cruz, están ahí de San Lorenzo. Bueno, la idea es tratar de ser competitivos hasta el final, tener la chance de poder arrimarse a lo de la punta, como bien decís, tenemos un partido pendiente, estamos a, si Dios quiera, 4 puntos. Así que bueno, seguiremos, tenemos que seguir por este camino. Se viene Independiente. Sí, el partido siempre especial, los clásicos son especiales, seguramente un partido complicado. Independiente viene bien, levantada, así que va a ser difícil. Y listo, y no solo, por lo menos hoy acá, ¿no? Bueno, bien, sí, correcto. Mi vieja se tiene que gracias. Ahí estamos, muchas gracias. Milita, hay una sola, escuchá, mirá. Qué duda hay, ¿no? Que Milito hay uno solo, Santi Ramírez. No hay ninguna duda de que Milito hay uno solo. Sí, la figura para toda la gente que lo sigue por TV, Gustavo Bou, y creo que jugó un partidazo. Sí. Bou, entonces vamos a escucharlo. Tenemos toda la palabra de todos acá.